De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Reset Cine. Esta es la edición número 215 de esta revista cinematográfica y virtual para sus oídos, de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí empezando la semana. Empezó la temporada del fútbol americano, así que no se pierdan los episodios del Reset Bowl, que ya pues yo creo que ya no va a tener mucho sentido que escuchen el Reset Bowl número 0, porque ya pasaron la mayor parte de los partidos, nomás falta un partido, el de los 49ers contra los Rams, que tristemente pues quisiera ver, pero bueno, el deber primero, y pues ahora sí que tenemos que hablar de cine. Ya al rato veré cómo quedó el partido y lo platicaremos con calma el próximo miércoles, para que lo puedan escuchar 8:15 de la noche, los miércoles, de 8:15 a 9:45, sí, porque luego después los Bronies nos caen encima, ¿no? Porque quieren escuchar el Chocolonchi. Pero bueno, sí, vamos a tener dos podcasts seguidos, primero el Reset Bowl a las 8:15 y a las 10 de la noche el Chocolonchi, así que no se vayan a perder ese miércoles de dos podcasts consecutivos. Bueno, les recuerden nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es resetmx para que vean los últimos videos que tenemos en el sitio. Recuerden visitar nuestro sitio que es resetmx.reviews, donde tenemos las últimas noticias de cine, tecnologías y sobre todo de videojuegos. Bueno, pues vamos empezando con esta edición número 215, saludando a la gente que está con nosotros. Primero que nada, hay que saludar desde Monterrey a Berenice. ¿Qué tal, Berenice? Buenas noches. Hola a todos, hoy no hay novedades en Monterrey, ya ven que siempre tiembla o llueve, sí, hoy esta semana no, todo tranquilo, saludos a todos. De acuerdo a los reportes del clima, dicen que el clima de Monterrey sigue constante, ¿no? O sea, siempre está el carajo ya el clima. algo así escuché. Sí, a los cada 5 minutos cambia literal. Híjoles, es lo más loco, ¿no? Bueno, así son las cosas y... Sí. Y bueno, pasándonos directo a la Ciudad de México, saludamos al buen Emanuel Rodríguez, que ya también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal les va? Pues sí, aquí ya estamos para el nuevo programita y reviviendo después de un fin de semana muy cansado. Señores, me tocó ir a cubrir un evento de Blizzard de StarCraft 2 que estuvo bastante loco y terminé muy agotado. Y pues ya hoy es, ahora sí que como saben, grabamos el lunes, pues ando así apenas reviviendo y luego del día de trabajo largo también. Y bueno, parece que tengo un pequeño problema con la conexión, a ver si, ténganme paciencia, a ver si se oye bien. Bueno, por último y no menos importante, tenemos al buen Marquito que ya está también aquí con nosotros. Marco. Hola, hola, muy buenas noches y qué bueno que ya están por aquí en el Reset Cine 215. Pues. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Me escucho? Sí. Hola, hola. Ahora sí. Estoy bien. Sí, Marquito. Ahora sí, hola, hola, y pues bienvenidos a este Reset Cine 215. Pues pasen que ya estamos en vivo y pues ya tenemos noticias. Ahí se vienen las reseñas de la semana. Ahí tengo una pendiente para que vean si deciden ir a verla o la aplazan mejor. Y pues el tema de la semana que vamos a tener continuación de lo que fue la semana pasada. Muy bien. Y creo que también ya anda llegando por ahí. En cuanto al clima, está lluvioso acá en el DF y el tren volteó un camión. No, el tren volteó un camión, eso ya parece tan común. Aquí en Guadalajara también se volteó uno el jueves. Bueno. Sí, este caso fue medio especial porque el del camión intentó ganarle al tren, como siempre. Muy bien. Bueno, y por último, ya iba a decir por último, y no menos importante, pero es que me parece que ya llegó el abuelo Kraken. Abuelo, ¿ya estás ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos? Aquí está el abuelo. Muy bien, qué bueno, abuelo. Bueno, y pues bueno, ya tenemos ahí pues al equipo casi completo, nomás nos faltó ahí Benigno, un saludo. No sé, a lo mejor se anda cumpliendo con su deber. Y bueno, pues vamos empezando. Bueno, vamos empezando porque ahorita ando buscando a ver quién está ahorita conectado en el Mixler. Me parece que nomás está Marquito. Creo que hoy el Monday Night sí nos trae a todos muy alocados. Y del también en el chat nomás tenemos a Marco conectado. Bueno, pues ni siquiera no está ni Giovanni, qué triste. Eso es muy triste. Y vaya. Ni Medina. Ni Medina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no importa. A ver si llegan más tarde. Bueno, pues vamos a empezar. Semana Nacional. Sí, oye, como que ya la flojera de que viene el puente el viernes y todo ese rollo. No, eso no deja nada bueno. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. La primera noticia que tenemos es precisamente, pues, algo que pues a lo mejor le va a agradar a la industria cinematográfica mexicana, porque de acuerdo a reportes, se comenta que el director mexicano que está radicado actualmente en Inglaterra, que es Alfonso Cuarón, va a regresar a México a hacer un nuevo proyecto, que va a ser un proyecto en México, con un guión escrito por el propio director y que va a comenzar en las próximas semanas y que va a presumir una historia que pues no va a requerir de tanta, si podemos decir, no va a requerir de un guión complicado como pasó con Children of Men o de una historia tan pues con tanta necesidad de tecnología como fue Gravedad, sino una historia pues que está ambientada en la década de los 70s y que va a contar sobre la vida de una familia de la clase media en la Ciudad de México. Entonces, pues estamos hablando de ahí de pues una película que podemos decir una historia un tanto más sencilla de lo que ha hecho Cuarón, pero estamos hablando de que, pues, independientemente de la historia, pues va a ser una buena noticia para el cine mexicano que uno de los famosos tres amigos, pues de pronto se acerca a nuestro país y de pronto empieza a hacer una producción aquí y que pues esto implica pues una fuerte inversión, ¿no? Obviamente que habrá que ver ese tipo de detalles, de ver si de pronto el gobierno no le manda demasiados apoyos o cosas por el estilo, ya lo que le pasó a Diego Luna con Mr. Pig. Pero el punto es de que pues regresa tras 15 años de ausencia, porque pues oye, desde el 2001 que no filmaba una película mexicana, cuando se estrenó Y tu mamá también, que pues ustedes saben ha sido una de las películas que ha tenido tuvo mucho éxito tanto en México como en el extranjero. Un saludo a Giovanni que ya llegó, por cierto. Y ya de ahí pues se fue a dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban, luego Hijos del Hombre y luego Gravedad. Ha sido un director que pues quizá no sea su actividad tan regular como Guillermo del Toro o como González Iñárritu, pero cada vez que hace una película la hace, nos deja todo sorprendidos, ¿no? Entonces, pero la primera escala antes de que llegue aquí a México, pues va a ir a ayudar a su hijo Jonás a promover la película de Desierto, película que ya vimos, por cierto, la cual pues está protagonizada por Gael García Bernal, Alondra Hidalgo y Jeffrey Dean Morgan. Entonces, pues ahí vamos a tener pues muy pronto a Alfonso Cuarón ahí rondando por la Ciudad de México haciendo filmaciones, seguramente con un montón de guardaespaldas para que no le vaya a pasar el moca a la familia del Toro, que pues ojalá, que pues eso sí fue bastante triste, que causó incluso la partida del Toro de nuestro país. Y pues ojalá tenga éxito su proyecto para que de pronto los otros dos directores se animen y se vengan para acá. ¿Cómo la ven, muchachos? Pues suena bastante interesante que vaya a regresar a filmar una nueva película aquí en México después de los éxitos que tuvo con sus anteriores proyectos. Pues a ver qué tal pinta el futuro y a ver si no pasa como en cierto episodio de Los Simpson, que les estaban cobrando impuestos por cualquier cosa. Y de hecho se terminan gastando todo el dinero de la producción, ¿no? Sí, que el último impuesto era un impuesto por irse. No, pues es que últimamente como que sí ha llamado la atención de que la Ciudad de México pues sí ha traído a varios a varias producciones de nivel internacional, y entonces ahora ver la oportunidad de que Cuarón vaya a hacer una película, pues digamos que no vaya a ir por Óscares, pero mínimo vaya andando peleando a Arieles en el 2018, ¿no? Y quién quita hasta se vaya por Óscar a mejor película extranjera, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿No tengan ahí algún otro comentario, muchachos? Así que esperemos lo mejor de la película. Exacto, y aparte aprovechar que ya hizo grandes cosas, ahora como que le falta hacer el cerrar con broche de oro, hacer algo con la ciudad en el país, ¿no? Sí, hacen falta como que de pronto se aventen más producciones aquí en México, pues los directores importantes, ¿no? Como hacer notar que aquí hay también gente dispuesta a producir, obviamente va a haber una inyección de capital de los propios productores con los que ha trabajado, que son Gabriela Rodríguez, Nicolás Ellis, Jeff Skoll, David Linde y Jonathan King, quienes colaboraron en la producción de Gravity, pero pues también darle la oportunidad de decir, ¿por qué no invertir la lana aquí en México? ¿Por qué no meter a hacer más películas? Digo, hay muchos lugares donde se pueden hacer buenas filmaciones, y no solamente nacionales, sino extranjeras, ¿no? Ahí tienen Durango, que en donde se hacen constantemente películas donde ocupan desiertos, pues ahí se van a Durango y filman tranquilamente, ¿no? ¿Les pasó la charola? Casi, casi, coopérenle, ¿eh? Pase la cooperacha. También va a ser agradable ver que se filme una película en la capital y no estar viendo cómo a cada rato filman telenovelas por todos lados. Uy, a mí me tocó en la prepa. ¿En la escuela? No, todos los tres trimestres me tocó telenovelas, los tres. ¿Qué papel te dieron? No, pues nada más, ahora sí que éramos de fondo todos los de prepa. Ya imagino, ¿no? Ahí el utilería. Muchacho buleado por los del fondo de utilería. No, no. Y en la universidad ya me tocó la de Dragon Ball porque la grabaron en mi escuela también. Órale, te tocó ver al Goku chafa en persona. Mira, en ese respirador yo estudié también. Goku chafa estudió en el mismo respirador que Emanuel, piénsenlo. De hecho, en la película le pusieron Unitech al nombre de la escuela de Goku. Así que ya. Era ya. Unitec, exactamente. No de ser comercial. ¡No! ¡No era bueno! Ahora no lo van a cobrar. Cuando era Unitec, ¿eh? Porque ya después se volvió. Cierta escuela. Con otra. La Universidad de los Memes. Del abuelo por la temporada. ¡Como touchdown! ¡Touchdown! No, fue gol de campo más bien, bueno. Pero bueno. Se volvió a la Universidad de los Memes, ya sabes que hay una universidad que le tienen bien gacho los memes, bueno, no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Porque luego después acá nos van a decir, ¿cómo que le falta el respeto a nuestra universidad? Bueno, es que nomás tienen áreas administrativas y todos los chistes son de áreas biológicas o científicas, así que no se hagan. Bueno, ahí tienen bueno, ¿algún otro comentario de esta noticia? Pues que esperamos que acepte nuestra invitación Alfonso Cuarón para platicar con nosotros un día. Pues ya vaya, pues hay que poner ahí a trabajar el Choco, a ver si de casualidad se acercan y le dicen, oye, ¿no puede platicar un ratito Alfonso aquí con los de Cinemas? Aunque, híjoles, va a estar, ¿no? El día que eso ocurra. Nos comemos un heladito con él. Ya, güey, todo volado. No, el día que sí me digan, oye, va Alfonso Cuarón va a hablar para el podcast, yo sí voy a quedar, voy a desmayar tres veces, ¿no? ¿En serio? Raps, habla. Bueno. Raps. ¿Qué pasó? Que me desmayé, que ya me andaba desmayando. Vas a terminar poniendo la clásica imagen. La clásica imagen como los Simpsons de fuera de servicio. Ven, ya me estoy desmayando y ni siquiera es real la situación. Bueno. Esa lentitud del internet hace maravillas. Bueno, vamos a la segunda nota de esta noche. La cual pues va a ser sobre un tráiler que liberó Warner Bros. Pictures. Que es una, bueno, de hecho tenemos dos trailers seguidos de esta compañía. La primera es de una película que vamos a andar viendo por allá, probablemente en diciembre, enero, que es una película dirigida por David Frankel, que es el director que vimos dirigir El demonio viste la moda y que llevó a Meryl Streep a una nominación al Oscar. Y esta película se llama Belleza Inesperada, que tiene un elencazo, o sea, ahora sí que no lo podemos negar que trae un elencazo y ojalá que no la vayan a quejetear con el guión, porque la verdad es que se ve interesante. Tiene a Will Smith en el papel principal. Y de apoyo tiene a Keira Knightley, a Edward Norton, a Kate Winslet, a Helen Mirren, a Michael Peña, a Naomi Harris y a Jacob Latimore. Esta película pues nos cuenta cómo Will Smith interpreta a uno de estos genios creativos que se la pasan trabajando, súper inquietos, y de pronto le pasa una tragedia, pero una tragedia de esas, una de esas bastante tristes, ¿no? Así bien, lo cual lo hace alejarse de sus amigos, deprimirse y todo agüitado comienza a escribir cartas a tres entidades, el amor, el tiempo y la muerte. Cuando una empleada de correo se da cuenta de eso, se lo hace notar a sus amigos y pronto deciden crear un plan muy drástico, pero profundamente humano, para poder convencer a su amigo de que la vida debe de continuar y tiene que superar dicha pérdida, ¿no? Y la verdad es que cuando ves el tráiler te quedas, cuando ves el plan dices, ay por Dios, cómo la estarán haciendo para hacer que se trague todo este cuentito, ¿no? Pero sí, está complicado. Y esta trama pues maneja una extraña combinación de producciones que hemos visto anteriores de Will Smith, como Siete Almas o En Búsqueda de la Felicidad, con una historia de Charles Dickens que se llama Cuento de Navidad. donde ustedes saben, se aparecen tres espíritus para platicar con una persona y convencerla de que deje de ser malvado y avaro. Y acá es más bien estas tres entidades que tratan de convencer precisamente a Smith de que intente superar sus problemas. Obviamente que uno dice, ¿cómo que entidades? A ver, explíquenme eso, ¿no? Ya después yo creo que la película les va a explicar bastante bien. Y si ven el tráiler se van a dar cuenta que es una historia en la cual seguramente van a sacarlas de cocodrilo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, creo que la película está diseñada específicamente para eso, para sacarlas de cocodrilo, y más cuando hacen la materialización de los personajes de entidades que son meramente así como ficticias. Sí, o sea, Y aparte ya le está pegando la edad a Will Smith, ¿eh? Ya está empezando a notarse y creo que eso le ayuda también al papel. Pues sí, pues digo, Will Smith ya anda rondando los ya pasa los 50, nomás que este cuate no los nota. Se come los años. No parece. Sigue viéndose como en El Príncipe del Rap. Ándale. Berenice. ¿Ibas a comentar algo? Pues nada, ya vi el tráiler también. A mí, Almas y todo siempre me sacan la de Remy, la verdad. Entonces, creo que va por la misma línea de esta nueva. Y a mí me parece que sí, va a haber fuertes inundaciones el día que se estrene esa película, porque va a haber un lloradero en el cine. Así como cuando pasan la de Hachiko en la tele. Sí. Y en esta película, pues, de hecho, conoce a Hulk, al personaje que se quedó con la camioneta. Él no tiene la camioneta. Oye, sí, bueno, es cierto, Michael Peña y Edward Norton participan, sí. Está interesante también eso de los actores, ¿eh? Está bastante, no sé, equilibrado en aspectos totalmente raros. Actuaciones del cómico, por ejemplo, ese chico que comenta ahorita Marquito, como que así de en un tipo Peña. De película tan seria, ¿cómo vas a meter un personaje? O sea, está interesante ver cómo va a trabajar con esos actores el director. Bueno, Michael Peña no es precisamente que digas tú 100% comediante, también ha tenido sus papeles dramáticos, nomás que pues siempre ha sido muy secundario, ¿no? Y acá pues sí vamos a tener la posibilidad de verlo en un personaje que se puede decir que soporta una subtrama, porque sí se ve claro que lo de Michael Peña va a ser como que de pronto algo de lo que va a pasar con el personaje de Will Smith va a afectar a otras personas y estas otras personas pues van a salir en cierto modo beneficiadas, ¿no? O perjudicadas. Uno nunca sabe, porque sí, la verdad es que sí es una historia que cuando la aterrizan a la realidad es cuando realmente vamos a ver el dolor. Sí, suena que el ángulo que le van a dar a estos personajes va a ser bastante importante para el contexto que va a tener Will Smith con su personaje. Y sí, y luego aparte pues habrá que ver si esto jala nominaciones al Oscar, porque digo, prácticamente, salvo Michael Peña, Naomi Harris y Jacob Lattimore, todos tienen una nominación al Oscar por lo menos, o lo han ganado, ¿no? Como el caso de Kate Winslet o de Helen Mirren. Está pesada esta película en cuanto al elenco. Sí. Y bueno, esta película se supone que ya debe haberse estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el cual pues se ha vuelto últimamente el escaparate de las películas que buscan Oscars. Cuando una película es aplaudida en Toronto, denlo por seguro que va a ir por una nominación al Oscar, ¿no? Y esta película pues habrá que ver cómo le fue en Toronto, así como también la siguiente película que vamos a platicar ahorita. Antes, no sé si tengan algún otro comentario. No. Bueno, pues pasamos de ver a Deadshot, de hecho reuniéndose con Hulk y con el cate de la camioneta a ver una película, la otra apuesta de Warner Bros. Para este fin de año, que es se llama Vivir de Noche o Live by Night, esta película se llama así en inglés, dirigida, protagonizada y escrita por Ben Affleck y de pronto Mero Simpson, me voy. No, espera, no. Pero esta producción, imagínense, pues viene en colaboración en la producción con Leonardo DiCaprio, Jennifer Davison, Killoran y Jennifer Toddy. Es una adaptación del thriller de Denis Lehan, el cual pues nos cuenta la historia de un personaje que pues se va involucrando en la cuestión de la época gangsteril, cuando pues imagínense, pues en medio de la violencia, de andar vendiendo licor de manera ilegal y todas esas cosas, que realmente pues hicieron que el personaje principal que se ha interpretado precisamente por Affleck, pues vaya a pasar ahora sí que, entre cosas buenas, obviamente el beneficio inmediato de ganar dinero fácil, obviamente lo que le va a pasar en consecuencia por andar tratando de pues ahora sí de meterse con la mafia, ¿no? Y es una historia que sí se ve brutal, tiene mucha violencia, tiene bastantes escenas de muy buen intercambio actoral, o sea, realmente sí se ve que está aventando buenas líneas Ben Affleck, a pesar de que pues ya sabemos que no es garantía de Oscar como actor, como director, sí, como actor no sé. Y tiene un elenco que también pues tiene destacadas, tres chicas destacadas, ahí tiene a Elle Fanning, a Sienna Miller y a Zoe Saldaña. La verdad es de que pues sí estamos viendo pues también una excelente fotografía en el tráiler, y yo creo que es que aguas, ¿eh? Yo creo que Ben Affleck puede andar peleando un otro Oscar a mejor director. Como actor nunca lo he garantizado, pero como director, aguas. No sé qué opinan los demás. Se ve bastante bien lo que es la producción y lo que es el vestuario que están utilizando para la película, pero pues igual hay que esperar a ver qué tal queda la dirección y en conjunto la actuación de Affleck. Sí, definitivamente. Y tiene muy buena fotografía, como dices, ¿eh? Sí. Porque aparte tiene mucho trabajo de escenas que hay que mostrar todo lo que hay alrededor para que se vea que sí son esos años que ahora sí que tratan en esa época que quieren reflejar. Y el vestuario también es muy importante, ¿no? Y todos se ven espectaculares con sus trajes, sus gorras, las calles, los autos. Oye, se ve bastante buena e interesante la cinta, y la temática está bastante loca, ¿eh? Solamente espero que no vaya a salir el aguafiestas diciendo, yo quiero sale Batman. Que, bueno, el futuro Hello seguramente nos va a andar diciendo, ya quiero sale Batman. De hecho, sí hay una escena por ahí que parece de Batman, que hasta casi en el trailer sale. No manches, sí, hay una escena súper explosiva, ¿eh? Lo único que no me gustó fue el título, o sea, Live by Night sí se oye chido, pero en español se oye como una canción grupera, y dices tú, ¿por qué? Oh, sí. Como que en la edición del avance aquí no le vayan a poner esa. No, pues le pusieron, ese va a ser el título con el que se va vivir a meter. Vivir de noche es más bonito. Que no vayan a decir busquen la canción, la versión gangsteril de a mí me gusta vivir de noche. Bueno, imagínate que ganara el Oscar a la mejor película. Luego después vamos a estar oyendo que nuestro querido presidente le manda un Twitter a los Tucanes de Tijuana por ganar el Oscar, y tú, ¿qué? Dios, que no me vayan a censurar este podcast por andar de hocicón. Bueno, ¿algún otro comentario? De hecho, sale la chica de que sale en Star Trek, ¿no? Siena. Así es, esta. ¿Soy Saldaña? No, soy Saldaña. Soy Saldaña. Órale. Sí, eso es algo que también destaca mucho, ¿no? Esta actriz que pues sí se ha vuelto muy polifacética, aunque sí, por primera vez ya la vemos por fin en la Tierra, ¿no? Después de varias películas, pues sí, digo, estuvo como Navi en Avatar. Espaciales. Como Gamora y como, pues así como miembro del... Y como miembro del Enterprise, dices, ahora sí, ya por fin una película donde la vemos en Tierra, ¿no? Interpretando una humana. Y que cantó una canción de Juan Gabriel hace poco en una entrevista. Porque como tiene sus papás son latinos, empezó a cantar una canción después de que falleció Juan Gabriel. ¿No fue cuando vino a promover aquí la película de Star Trek? Oh. Si no me equivoco. Bueno, parece que sí se queda de tarea saber cuándo ocurrió eso. El ataque de los Daleks. Exterminate. No, sí, mi conexión anda medio malona. Ay, a ver si no se me corta el podcast. Si no, pues ahorita voy a tratar de buscar un remedio súper, súper mafufo. Y hablando de eso, una de las noticias extras que no pudimos platicar es de que se va a restaurar el primer episodio donde aparecieron los Daleks en forma animada. ¿Sí sabían eso? Sí, sí es cierto. Recién lo leí también en nuestra página guía. No es un episodio, van a ser varios, un arco de episodios que se perdieron porque algún empleado de la BBC se le ocurrió tirar al fuego las cintas que sobraban, y ahí estaban cuatro episodios de Doctor Who que marcaban la aparición de los Daleks y la muerte del primer Doctor y la regeneración en el segundo Doctor. Y dices tú, ¿cómo pudiste hacer eso? Eso es... Ya sabes, acá bien naco, ¿no? Estas ya las pasaron. Uy, ya me imagino cómo la ha de haber ido, pobrecito. Sí, esos empleados de la BBC seguramente andan a andar diciendo, chin, imagínate, mejor no las hubiéramos llevado y las hubiéramos vendido como bootlegs o algo así, no. Más bien ya lo mandaron un piso más abajo. Si es que no anda viviendo en el catarillo. Pero hacia el sótano, ¿no? O en una alcantarilla. Mal por, ¿no?, eso, pero ya, hacia el sótano. Sí. Para que no andes depurando, no andes depurando a lo güero. Te vas a la bodega 5, ¿hay una más? Ahí es donde ponemos los cuerpos de los que tiran programas a lo tonto. Bueno, no sé si tengan alguno. Dimensiones con la SIDA. Bueno, hacia donde va mi conexión, Dios mío. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario. Yep. Bueno, pues vamos pasándolas a las efemérides. Las efemérides de la semana. Del día, ¿no? Porque pues nomás son las de hoy. Sí, ¿verdad? Las de... Abuelo, abuelo. Es que la abuela contigo. Es que la abuela anda emocionada porque ganaron los Patriots y de qué manera, pero bueno, eso lo vamos a platicar el miércoles. Sí, sí. Bueno, pues voy a tener que leerlas entonces. ¿O las lees tú, abuelo? Yo las leo, pero vamos a cambiar la conexión, ¿no? ¿Te llamo? A ver si, dame un segundito. Déjame ver si puedo mejorar esto. A ver si no se me cae el podcast. Aguarden un segundito si esto se desconecta. Reconectando. A ver, nomás falta la gente de Mixler. Si alguien me puede confirmar si ya me escuchan en Mixler mejor. Ups, dicen que tengo la banda. ¿Me escuchan? ¿Alguien? ¿Tú? Bueno, aprovecho para hacer esto. No sé si me escucha alguien del otro lado del Mixler. Porque la verdad es que no estoy seguro. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ok, ya mejor. A ver, ¿alguien puede checar si ya se escucha la gente del Mixler? Si todo ya me claro escuchan. Y correcto por acá. A ver, vamos a checar Mixler. A ver, hablen alguien que se ponga a escuchar algún valiente. Yo estoy tratando de reconectar mi conexión porque está súper lentísima. Seguramente, ya saben, cuando la... ¿No? Sí, ya está. Ah, muy bien. Bueno, ahí disculpen el corte, pero pues es que sí nos estábamos escuchando bastante mal. Pero bueno, esperemos que nos escuchen mejor a partir de este momento. Y pues hay que... Bueno, ¿no? Platícame las efemérides del día. Ahora sí, iniciemos con las efemérides del día. Ahora sí lo dije bien. Un 12 de septiembre. ¿Pues no? ¿Mandé? ¿Hacemos la música de fondo? No, les va a salir muy mal. No lo hemos ensayado, Marco. Sigue. Sí. Un 12 de septiembre nacieron los actores Milton Berlinger, Bill Cosby Jr., Jerry Ladd, Jamie Sheridan, Buddy Foster, Anna Torrent, Lenny Nicole Carson, Juan Cruz Bordiú, Topher Grace, Michelle Rodríguez, Juliana Palermo y Eric Per Sullivan. Murieron el escritor Joshua Lockwood Logan III y el actor Leandro Regunaga. Se estrenaron las películas Quemar después de leer y Cuatro noches con Ana en el año 2008, Hair of the Dog en el año 2003, La búsqueda en 1985, El ejército de las sombras en 1968, Por un puñado de dólares, en 1964. La mancha voraz, en 1959. La mala semilla, en 1956. Los peces rojos, en 1955. Solo el cielo lo sabe, en 1947. Y Charlie Chan, en Londres, en 1934. Entre otras. También, por ahí vi unos datos interesantes. Y también fue cumpleaños de Paul Walker, o por lo menos cumplía años este día. Y perdimos en un día como hoy, pero del 2003, a Johnny Cash. ¿A Johnny Cash? Uf, sí, una leyenda de la música country. Señorón. ¿Eh? Ay, perdón, estaba acumulando una cosa. Sí, sí, hoy es un año aniversario luctuoso de Johnny Cash, este legendario cantante del western. Del country, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, que tenía muy buenas canciones como Ring of Fire, que de hecho unos años después hizo una película, no sé si fue unos años después, una película sobre su vida, en la cual pues incluso hasta ganó Oscars, que se llamaba Walk the Line, que pues es la historia de Johnny y June, así que le pusieron en México. La de Johnny y June, ¿no? Johnny y June, que esta Reese Witherspoon interpretó a June, que fue su esposa, la esposa de Johnny Cash. Uh-huh. Y Joaquin Phoenix, si no me equivoco, fue el que interpretó a Johnny Cash, y él estuvo cerca de ganar el Oscar. Reese Witherspoon creo que sí alcanzó a ganar el Oscar a Mejor Actriz, pero este Joaquin Phoenix se quedó a nada de ganarlo, y dicen que de hecho de ahí vino una campaña después que de Joaquin Phoenix contra la Academia, porque pues él decía que merecía ganar. Pero bueno, ¿no tengan algún otro comentario? Ah, también fue cumpleaños, es cumpleaños de Bill Cosby, el actor más odiado de la farándula americana en estos días. Pobre hombre, la verdad. Pero, digo, si hizo todas esas cosas en su juventud, pues ahorita le está cayendo la justicia y gacho. ¿No tengan ahí algún otro comentario? Nope. Ay, conexión anda. Pues estrenó una super película de terror, La Mancha Voraz, ¿no? Que después tuvo su remake. ¿Qué es eso de que sale de la pantalla? En formato mancha. Qué clásico de película, señores. Sí. Miren, me parece que tengo otra vez problemas con la conexión y creo que voy a tener que llegar al recurso extremo de cambiarme otra vez de red, así que por favor no se vayan a asustar si se siente que se corta esto de nuevo. Denme un segundo. Bueno, pues la siguiente reseña la iba a platicar a alguien que no llegó el día de hoy, entonces me la voy a tener que chutar yo y voy a tener que improvisar porque no había escrito nada, pero pues voy a tener que hacerlo. Esa es una de la película con la que estamos celebrando los 50 años de una franquicia que pues se ha vuelto bastante sólida en la ciencia ficción y ahora sí que en la cultura popular de los Estados Unidos, y estamos hablando nada más y nada menos que de Star Trek, que pues llega a su tercera película, ahora sí que en el formato de lo que llaman el reboot. Bueno, no, más que reboot, pues el segundo universo de la franquicia, que se llama Star Trek más Star Trek Sin Límites, o como le pusieron en España, Star Trek Más Allá, que es una película que pues la primera de esta desde que se reinició la franquicia, en la que no tenemos de directora J.J. Abrams, que se fue a dirigir a Star Wars y ahorita pues ya está muy involucrado en los proyectos de Star Wars, pero sigue siendo una producción de Bad Robot, donde J.J. Abrams participa, también a Roberto Orci, este mexicano que ha participado en la creación de los guiones de las películas de Star Trek, y pues regresa pues la mayor parte del elenco de las dos películas anteriores. Estamos hablando de que regresa Chris Pine, Zachary Quinto, Sol Saldaña, Carl Urban, John Cho. Esta es de las últimas producciones de Anton Yelchin, que en paz descanse, Simon Peck, y además pues vemos la llegada de nuevos actores como Idris Elba y Sofía Boutella, quienes interpretan personajes que realmente, pues bueno, no vamos a ver por buena parte de la película sus rostros. Básicamente están así que atascadísimos de maquillaje porque ellos interpretan personajes extraterrestres, ¿no? ¿De qué trata esta película? Pues vemos cómo el Enterprise decide atender una llamada de ayuda de una cápsula que llega pues a una nueva base, a una superbase estelar que está en medio del espacio. Y entonces vemos cómo el Enterprise decide acudir en su ayuda cuando son inesperadamente atacados por una nueva fuerza dirigida por Kral, quien logra no solamente logra hacer algo que pues no habíamos visto en esta etapa de Star Trek, que es pues derrotar al Enterprise, y de pronto ver cómo Kirk se va a ver obligado pues ahora sí que a sacar todas sus habilidades, a demostrar que él está ahí no porque intentara igualar las hazañas de su padre, sino por demostrar que él es capaz de ser el mejor capitán de la fuerza del USS. Pero también vemos cómo en esta división se van viendo varias subtramas. Ahí vemos a Spock con sus problemas, sobre todo cuando se entera que alguien muy cercano a él pues deja la faz de la Tierra. Un pequeño homenaje a Leonard Nimoy, por cierto, spoiler alert. También vemos pues algunos otros personajes que vemos cómo en esta historia cobra mucha fuerza el personaje de Simon Peck, es Montgomery Scott, quien de pronto conoce a una chica llamada llamada Jayla, que es la verdad, que es una guerrera bastante competente, pero que también tiene un pequeño secreto que puede marcar el rumbo de esta historia, ¿no? Entonces vamos viendo Jayla, no J-Lo. En todo caso, pues vemos una historia que si bien no tiene el impacto del factor sorpresa de ver cómo se desarrolló la primera película, la que fue la verdad un trancazo de taquilla por el hecho de ver, pues ese morbo de ver si Chris Pine podía llegarle al nivel a William Shatner o Zachary Quinto a Leonard Nimoy. Aquí vemos cómo se está consolidando una franquicia que realmente ya no sea tan taquillera como antes, pero está realmente teniendo ahora sí que un grupo de fans que van a seguir esta película sí o sí. O sea, porque realmente ya vemos un universo bien establecido, en donde realmente ya poco a poco se han ido desprendiendo de esa dependencia de los personajes, de lo que se llama el universo primario, que ahora sí, pues el Spock de Leonard Nimoy y compañía, y tratar de, y obviamente hacer una película que sea entretenida, divertida, porque realmente cuando ves que Simon Pegg toma control del guión, sabemos que vienen muchos momentos graciosos a la orden del día, situaciones que jamás esperaríamos ver en una Star Trek, pero que no caen en los errores que caería en una cinta de Rápido y Furioso. Cuando escuchamos que Justin Lin va a ser el director, tenemos ese riesgo, ¿no? De que digas, oh, esto ya va a ser Rápido y Furioso en el espacio, pues no. Esta película sigue sintiéndose realmente que estás en Star Trek, y hasta te sientes como de que de pronto te quedas, híjoles, entonces, si nos portamos bien, la humanidad en un futuro podremos andar teniendo algo similar a esto, ¿no? Porque realmente, si hay algo que destaca mucho del universo de Star Trek, es que muchos de los gadgets, muchas de las cosas que hay en el universo Star Trek, son cosas que ya existen en el mundo actual, ¿no? Como los teléfonos inalámbricos, las tablets y muchos detalles que a lo mejor nos dan la posibilidad de pensar que en un futuro podríamos viajar al espacio y con, quién sabe, convivir con otras especies, ¿no? El punto es una historia que la verdad, pues sí, tiene una narrativa que nos va contando incluso tres subhistorias y no nos enredamos con ninguna, ¿no? Sabemos que en algún momento las tres van a chocar y nos van a entretener. Quizá le falta la profundidad que tuvo la cinta de Star Trek Into Darkness, que la verdad es que es la mejor de las tres películas, sobre todo por el villano, porque la verdad es que el villano de Benedict Cumberbatch era formidable. El personaje del villano que interpreta a Idris Elba como Kral, quizá no sea tan profundo y de pronto hasta el desdoble final es cuando nos damos cuenta realmente qué es Kral y por qué es Kral. Es cuando de pronto hasta decimos, ¿en serio hasta ahora lo tenemos que saber? ¿Por qué no lo fueron desmenuzando un poco más? Y sí te quedas hasta desilusionado un poco del personaje. Pero lo que sí es el desarrollo de la tripulación, realmente vemos cómo van soltándose detalles de cada uno de ellos y hasta llegas al final a soltar una pequeña lagrimita por Anton Yelchin, que realmente da una gran actuación en esta película y pues sí, se le va a extrañar mucho estas actuaciones del respondón y ruidoso Chekhov, ¿no? Pavel Chekhov, que la verdad es de que fue un personaje muy bien elaborado en las tres películas y que pues ahora sí nos vamos a preguntar cómo va a quedar en la cuarta, ¿no? Porque pues ahora sí, ¿dónde va a quedar? Sí, más que nada porque J.J. Abrams ya dijo que iba a continuar con el personaje, no sabían cómo, pero lo iban a mantener. Va a ser complicado, la verdad. Sí. Y el cuerpo actoral, la verdad es que logran un trabajo bastante bueno como ensamble, realmente. Se nos fue. Me muteé. Bueno, les decía que Spock. Bueno, no sé en qué parte me muteé, pero hay que ver. El ensamble de. El ensamble es bastante bueno. El ensamble es bastante bueno y podemos decir que Chris Pine sigue dominando las películas y sabe mantener muy bien su personaje de Kirk. Le ha generado su propio Kirk sin tener que igualarse tanto con el de Shatner. Y aunque ya no destaca tanto Spock en esta película, podemos decir que más bien ahora el papel del segundo, se puede decir, se pasa a Montgomery Scott, el personaje de Simon Pegg, quien no solamente se vuelve el personaje divertido, sino también el personaje que hasta sale ganón, ¿no? En cierto modo en esta historia, ¿no? Ya de ahí, pues, podemos decir que también el personaje que destaca mucho es el de Sofía Boutella, que podría andar dando impulso a que gane Oscar a mejor maquillaje, porque la verdad es que es un personaje que sí, cuando notas el diseño, sí te quedas tú, Dios mío, ¿cómo fue que le metieron tanto maquillaje en la cara a esta actriz, no? Y yo creo que logra uno de sus mejores personajes en su carrera, incluso superior al de Kingsman. Digo, tiene más diálogos, tiene más acción y ya no necesita andar teniendo que andar usando prótesis de aguja para andarse peleando. Pero la verdad es que sí es un personaje que sí en cierto modo hasta te llega a ganar un poquito el corazón, ¿no? ¿De qué otros detalles? Los efectos visuales, como siempre Star Trek sigue manteniéndose a la altura. Es decir, aunque aquí ya no son tan exigentes como en otras películas, de hecho, salvo las tomas que se dan en la base Yorktown, en el planeta donde se ocurre la mayor parte de los eventos, los efectos son prácticos y realmente no hay tanta exigencia con esta parte de los efectos visuales. En cierto modo hay momentos en que como que se roban algunas tomas de otras películas, como la clásica toma del personaje que va corriendo a lo loco, como lo vimos en Buscando a Dory o en las películas de X-Men. Sí, como que se roban esa idea, pero bueno, funciona bastante bien también con el Enterprise. Y pues podemos decir que de ahí, pues tenemos que checar el otro detalle que también estuvo muy chido, el soundtrack. Digamos que, por un lado, está formidable el trabajo de Giacchino en el soundtrack de Star Trek. Ya tiene bien aterrizadas cuáles son las canciones de la banda sonora que nos van a llegar. O sea, él creó su propio tema de Star Trek y ya las películas ya lo tienen bien dominado y jamás vamos a olvidar esa tonada que se oye al principio y en los momentos de acción, y la forma en que maneja el tema original de la serie en la banda sonora, que siempre te deja con una lagrimita de fuera, sobre todo cuando pues ya estás empezando a ver los créditos, porque es el único momento en que se usan, pero sí, dices tú, quiero ver otra de Star Trek pronto. Sí, de hecho, ahora que mencionas lo de la banda sonora, que es ya bastante reconocida a la apertura de la cinta, me tocó este fin de semana en mi asignación, que ya es la que sigue ahorita, un error en cuanto a la sala de cine. Había comprado entrada para la película que vamos a reseñar a continuación, y ya cuando inició la película dije, ¿a poco entran con esa? Pues ya me quedé esperando y resulta que había entrado a ver Star Trek por error. No error mío, sino que me habían dado la entrada por error, pero sí, es una banda sonora bastante característica que ya se conoce por todos lados. Así y es muy buena, por cierto. Igual para que te den una checada, no sé, ya sea en los medios que hay disponibles para escucharla o incluso comprando el disco. Sí, la verdad es que la banda sonora de Giacchino sigue siendo formidable, aunque lo malo es que al ser tercera parte, pues no creo que vaya a nominaciones al Oscar, ¿no? Hay algunos tributos importantes para los actores que pues murieron antes o durante la producción de esta película. Y pues digo, esos pequeños detallitos que sí te dejan con la lagrimita de fuera, ¿no? Además de tres canciones que aparecen, pues que no son de Giacchino y obviamente son canciones meramente pop y que pues cuando se usan funcionan bastante bien. La única que no alcancé a escuchar fue la de Sledgehammer de Rihanna, pero las otras dos canciones que utilizaron clásicos del rap de los 80 y 90 funcionan bastante bien en el soundtrack, y sí, es casi aplaudes de pie como se usan estas canciones, tienen que verlo, ¿no? Sí, también ese detalle de la banda sonora, bueno, de la música que utilizaron para la película, el día que me tocó la asignación de ir a ver La Leyenda de Trabzon, al inicio de la película, previo al inicio, pusieron la canción de Rihanna en 3D, y es un video bastante espectacular y muy bien diseñado. Sí, y fíjense que a pesar de que pues sí, esta canción de los Beastie Boys fue criticada porque lo usaron en el primer trailer, y dices tú, pues esto ya parece Rápido y Furioso, no Star Trek. La verdad es que cuando sepan en qué momento de la película pasa, se van a quedar hasta sorprendidos de decir, wow. Sí. En fin, esta película, pues la verdad es que yo sí, aunque yo no estoy de acuerdo con el 9 que le puso Benigno, o sea, le puso 9.5, yo le pongo 8.5, porque la verdad es de que mantiene el nivel de las películas de Star Trek, y créanme, se van a divertir mucho con esta película, ¿no? Hasta se van a preguntar por qué se tardaron tanto en estrenarla. Cabe mencionar que en estos días es el 50 aniversario de la franquicia, y busquen en nuestro sitio el tráiler conmemorativo con escenas de todas las películas de Star Trek, desde la que salió en 1980 hasta Star Trek Sin Límites. Igual un dato curioso que ya aclaró J.J. Abrams es que esta línea alterna de tiempo a la serie original se llama Kelvin, que es el nombre de la nave donde iba el padre de Kirk en la primera película. Sí, cierto, la continuidad Kelvin, tienes razón. Y la continuidad de la serie se llama Prime, o Prim, o Primera. Bueno, ¿nos tengan ahí algún comentario? Yo nada más, ay, es que no sé si vaya a spoilear, pero hay un momento también en que un pedacito de la historia te cuentan un, ¿cómo decirlo? Una sociedad incluyente, digamos, con uno de los personajes que tiene una pareja del mismo sexo, y eso fue así como, oh, lo están incluyendo también. Casi, no, y de hecho, fíjate que lo habíamos platicado en una nota hace algunos podcasts ese detalle, porque sí lo comentaron en la producción. De hecho, el mismo actor que interpreta a Zulu, Byung-Hun Lee, si no me equivoco. A ver, déjame ver cuál es el nombre de ese actor. Es John Cho, creo, me parece. John Cho, sí, perdón, John Cho, lo confundí con Storm Shadow. John Cho había declarado que esta escena, pues sí, sí iba a aparecer, y que de hecho pues era un pequeño guiño al hecho de que el actor original de Hikaru Zulu, pues es un activista de las causas LGBT, ¿no? George Takei. Al principio Takei mostró su desaprobación, pero cuando le explicaba muy bien los motivos, entonces dijo Takei, ah, perfecto. Pero Zulu, el Zulu de la continuidad Prime no lo era, ¿no? Es él lo mismo, lo aclaró. El Zulu de Kelvin sí. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No. No, pues wow. También agregar, ¿no? Lo que cierta marca de juguetes empezó aprovechando esta cinta, que sacó bastantes juguetitos bien buenos, y por ahí creo que el mejor es que sacó la nave. ¡Ay! Oh, el Enterprise en versión nave, oh, yo sí lo quiero. Aunque también quisiera una de esas pistolas que usan los en Star Trek, están chiquitas pero tan bonitas. Te tienes que decidir, ¿quieres un halcón milenario o quieres un USS Enterprise? Exacto, o sea, decídete, es traición dependiendo lo que escojas. Traidor. Ahora comienza a hacer cortocircuito en su cerebro. Trekkie o Star Wars. ¿Por qué no puedo ser de los dos? Es triste este mundo. No, bueno. No, editen eso, por favor, editen eso. No vayan a dejar que nadie escuche eso. Bueno, no importa. Bueno, vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche, porque si no, aquí vamos a explotar como computadora, y Marco nos va a platicar una película precisamente sobre computadoras y máquinas de terror que se llama Morgan. Así es, precisamente nos tocó la asignación de la película Morgan, cinta en la que equivocadamente la compañía de cine me dio el boleto para Star Trek en lugar de para esta, que bueno, habría sido mejor ir a ver Star Trek. Que bueno, esta película está encaminada no a lo que fue Ex Machina en su momento, y que es algo que estaban manejándose en las primeras reseñas y críticas de la cinta. Esta película está dirigida por Luke Scott y va más encaminada a la creación de vida artificial, una creación de vida artificial, pero pues ya de tipo humanoide, que no les a este tipo de vida le asignaron el nombre de Morgan. Es una chica que en un principio la tienen en un confinamiento, que sí agarra aquí ciertas similitudes con Ex Machina y el confinamiento que se maneja en esa película. Hay cierta similitud en cuanto a los lugares y ubicaciones donde se hacen. Pues la cosa aquí es de que Lee Weathers, interpretada por Kate Mara, interpreta a una persona que va a revisar los riesgos que tiene que asumir una compañía. Y el riesgo aquí es Morgan. Tiene que evaluarlo y ver qué tan viable es como un producto comercial. El producto comercial en sí, como Morgan, tiene, o más bien, tiene una carencia de sentimientos, o está incluso confundida en cuanto a lo que es ella, lo que lo lleva a situaciones de violencia extrema, pero también continúa con momentos de arrepentimiento muy extremo. Esta situación los lleva a analizar a fondo si es viable continuar con el proyecto o no, pero pues ya poco después, cuando tienen que hacerle una evaluación psicológica, la orillan a un extremo que no conocían, y pues ya empieza a desatarse su furia sobre los que están habitando en lo que es el confinamiento, que son varios científicos. Igual aquí tenemos a Toby Jones interpretando al doctor Simon Zeigler. Y pues aquí él es el que está encargado parte del proyecto junto con la doctora Amy Menzer, que es considerada casi casi como la madre de Morgan en la película. Pues entonces ya aquí la situación se sale de control y es donde ya Lee Weathers, Kate Mara, tiene que entrar en acción para intentar hacer que se detenga el proyecto, como le llaman. Igual hay una situación en la que algunos personajes que están muy apegados a Morgan la tratan como persona, aun sabiendo que es una forma de vida artificial, y hay otros que sí se dirigen en cuanto a lo que es su existencia como un eso, un artículo o algo. Pero pues ya igual aquí lo que es la película no es precisamente de lo que mejor que van a encontrar en cuanto a cine en esta semana. Igual es bastante predecible los giros que se supone son en el momento inesperado, ya los vienen oliendo desde que empezó la película prácticamente. En cuanto al personaje de Kate Mara, sí, ya luego empiezan a comprender cuál es su motivación y qué es, sino más bien hacia dónde va y a dónde se dirige. Y es cuando el giro importante choca. Pues bueno, esta película, ya les había comentado, la dirige Luke Scott y está escrito el guión por Seth Owen. O sea que esta película básicamente muere en la cuestión de que es una trama demasiado predecible. Sí, precisamente. No queda tampoco como película de terror. Uno que le dan miedo las películas de terror, y más si va solo. No hubo caso para sentir temor a Morgan, como lo fue en su momento a Alicia Vikander, que pues sí, te encuentras con ella y pues sí, sales corriendo. En algún momento llegas a ver a Morgan en un aspecto un poco menos humanizado, no solamente en cuanto a su comportamiento, sino a su apariencia. Es que el personaje va de extremo a extremo. A veces está súper humanizado y tiene una explosión de sentimientos en un determinado momento, y luego ya es completamente frío y calculador. Ya. Es complicado, pero, ¿no? Cuando de pronto tratas de hacer un personaje que de pronto cae en eso de que dices, si hay sentimientos, malo, pero si no hay sentimientos, demasiado trillado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Sí, no se pudo aterrizar bien la idea. Es como si lo pusieran a hacer multipersonalidades, ¿no? Algo así. O sea que podemos decir que Ex Machina queda invencible hasta el momento. Sí, completamente. Igual, como película de terror y thriller, no está muy aplicado. Así, uno de los comentarios en cuanto a su promoción de la película es de que te va a mantener a la orilla del asiento, y pues no, prácticamente no. Al saber casi qué es lo que ya se viene en la película, y más el giro final, que es de los más importantes, pues ya lo venías, como les mencionaba hace rato, ya lo venías masticando desde el principio de la película. Y sí, no es agradable tener esa sensación. Ya al final pues dices, no, pues sí, siempre tuve la razón. Changos, no, es que así no se comen las películas, la verdad, así no se ven. Sí, no disfruté mis palomitas. No, definitivamente entonces esta película sí termina cayendo en la infamia cae en la infamia, ¿no? Un poquito. Sí, igual retoma, como les menciono, algunos elementos de Ex Machina, como es el confinamiento donde lo tienen ubicado, situaciones de lugares y cosas así. Sí, pero por lo menos la de Ex Machina mostraba mucho circuito, ¿no? Sí, demasiado. Y sí, nos da un motivo para temerle a Alicia Vikander. Bien. Bueno, así casi, Alicia Vikander me gusta, pero me asusta. ¿Para qué tipo de sector le dirías que está dirigido un poquito? Ya que ya la checaste bien y dices que le faltan ciertas cosas, ¿cómo a qué la recomendaría? ¿A qué tipo de gente se la recomendarías? Sí está complicado el recomendársela a alguien, pero sí. ¿No es sería como recomendarla a la, ser para la gente que gusta? A gente que gusta el cine de terror. Eso es lo que te iba a comentar, de temáticas modos tecnológicas, ¿no? También. Terror tecnológico. Sí, por ese lado. Ok. Pero no le llega a lo que es Ex Machina. No, es imposible. tú muy buen guión, y aparte pues sin tantas personas, sin tantos personajes que crear, simplemente con tres personajes y con eso lo tuviste todo, bueno, cuatro, pero funcionó muy bien, y hasta terminas enamorándote de Alicia Vikander y al final la temes, ¿no? Sí, igual hay momentos en esta película en el que sí se retoman los clichés de películas de terror, de que pues ya sabemos qué personaje por estereotipo va a morir primero. Válgame. No. Hay afroamericanos en la película. Sí. Y orientales, sí. Y entonces, no. Sí. Entonces ¿ven? Es un honor por completo esta película. Ajá. Ni hablar. ¿Algún otro comentario de? No. Yo esperaba más de ella. La película suena que pudiera ser estrenada en nuestra sala de televisión a través de Netflix, que es así como han llegado varios estrenos de películas que no han sido tan populares. Es lo más seguro, tenlo por seguro. Bueno, pues vamos pasándonos a la última reseña de la noche, que creo que es una película que creo que Berenice nos va a andar cobrando factura del psicólogo, pero bueno, ojalá que no sea cierto. Esta película se llama El Especialista, La Resurrección, y que es una secuela de una película de Jason Statham. Pues platícanos. Es correcto, pues creo que sí me van a tener que pagar el psicólogo porque, bueno, si recordemos que antes de esta es una secuela de The Mechanic, que a su vez es como un, bueno, está basada en una cinta homónima del 72 con Charles Brosnan. Y bueno, digo, Jason Statham, todos estamos acostumbrados a verlo en películas de acción y más acción. Digo, no recuerdo, salvo el doblaje de Romeo y Julieta, si mal no recuerdo, es lo único así como más delicado, tierno y simple que ha hecho él. Y bueno, ¿de qué trata esta película? La historia de Arthur Bishop tiene un encargo de asesinar a tres personas porque la persona que, o su galana, digamos, que en este caso es Jessica Alba, es secuestrada, y la persona que quien la secuestra le pide a cambio matar a tres personas, ¿no? Toda la película se desarrolla, cada situación brinca de un país a otro. Pero casi creo que cada momento de la película es un país diferente. O sea, va desde Brasil, Malasia, Australia. Digo, se da una vuelta alrededor del mundo. Y la verdad, yo me quería salir casi creo que a la mitad de la película, porque solo veía como situaciones y escenas y pequeñas historias de acción, pero no una conexión en toda la historia. Digo, a pesar de que él tenía que seguir matando y matando gente. Y bueno, como les comentaba, cada historia se desarrollaba en un país, ¿no? Pero a pesar de que veíamos todas las imágenes y paisajes de cada uno de los países, el tema de la postproducción para mí dejó muchísimo que desear, porque veíamos una escena, tal vez, no sé, en una terraza donde estaba él, pero todo el fondo se veía muy, ay, no quisiera decirlo, pero se veía como de efecto de Odisea Burbujas, o sea, inclusive la parte de los efectos visuales de explosiones se veía muy, ¿recuerdan esa mala calidad en los efectos especiales cuando se ve como la silueta todavía de una imagen traspuesta, digamos, en otra? Así se veía. Entonces, digo, el tema, como les comento, de postproducción no dejó mucho que desear, los efectos visuales también. En cuanto al tema de las actuaciones, yo creo que él en su mismo papel de siempre, ¿no? Que siempre se mostraba así todo frío, calculador. Obviamente las escenas de acción un tanto exageradas, pero por ese lado yo creo que estamos muy acostumbrados a verlo así. Jessica Alba tuvo un personaje que a mí, digamos que me sacó un poco de onda, porque se supone que ella estaba cuidando estaba participando en un programa para ayudando a unos niños de bajos recursos, y se supone que la historia parte, el hecho de cómo empieza su relación con la persona esta que la secuestra es porque empieza a matar a personas alrededor de su escuela, y los siguientes a matar eran los niños, entonces ella tenía que pelear por esos niños. pero yo nunca la vi mortificada porque los niños estuvieran en amenaza de muerte. O sea, yo la vi, se supone que ellos dos están en un momento en una, como viviendo en unos búngalos en una playa, y ella, o al menos el personaje y todo lo que, bueno, sí, su personaje, ella tomando el sol y muy contenta con Jason, bueno, con el personaje que es Arthur Bishop, y no sé, no me convenció tampoco la actuación de ella. Parte también del elenco está conformado por Tommy Lee Jones, que, híjole, es que voy a seguir hablando mal, perdón, de la película, pero en cuanto a caracterización, creo que también a mí me recordó como rockero de los 70s, pero hablando en los 2000s, una caracterización con lentes de colores, aretes, no sé, sacos, chaquetas de cuero, y no sé si porque me fijo mucho o qué, pero en la caracterización creo que algunos elementos no tuvieron mucha continuidad, al menos en la caracterización de Tommy Lee Jones. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? No sé, yo digo, a lo largo de la película, como les decía, yo vi muchos momentos de acción, no vi una historia como toda hilada, las actuaciones muy, muy carentes, pues no de calidad, sino, no sé, me dejó mucho que desear en cuanto a actuación, postproducción y efectos visuales. Entonces, así como que si los invito a verla, mejor espérense a Señal Abierta, un canal de televisión abierta para verla, porque a mí no, yo sí me quería salir, la verdad, de la sala. Sí, son una de esas películas que se van a pasar repitiendo cada 2-3 fines de semana. Sí, así era. Canales de acción, ¿no? Así era totalmente. Que fue la saga completa. Algo así. O sea que podemos decir que Lola la trailera tiene mejores efectos. Serafín. No, igual sí, suena, era algo como de Odisea Burbujas, la verdad. Igual suena al villano de Tommy Lee Jones, al que ya habíamos visto en Alerta Máxima, con este Steven Seagal, que aparece como que muy estrafalario y muy rockero, ¿no? Que con barbita. Sí, más o menos. Pero no, no, no se molesten mucho en irla a ver. Mejor sí espérense a verla en Navidad, dicen. Tus palomitas. A lo mejor la estrenan junto con la que reseñé hace rato. Híjole, la verdad es que sí. Es lo malo de que llegamos a septiembre y una buena por 5 malas, ¿no? Pero es que la otra es como que, bueno, te pones a pensar en los personajes que ha hecho y las películas y todas son así, entonces es como que ya sabes que él es así, pero todo lo demás de la película, aparte le sumas esas cosas no tan favorables. Ya sabes, bueno, a lo que vas, nada más esperas a ver ahora de qué manera golpea a las personas, nada más. Es correcto. Y luego tenía que hacer como unos artefactos y construir cositas, ¿no? Para sus misiones. Y era como si tuviera un set de productos Mi Alegría ahí haciendo... Sí. Entonces, bueno, no vayan, la verdad. Quizá lo único original es la escena del tráiler donde donde destruye la alberca, ¿no? Creo que lo único chido que vi del tráiler. Lo demás se me hizo tan X. Híjoles, ni siquiera el tráiler me convenció, y eso de que dicen que el tráiler tiene el 90% de las mejores escenas de la película. No, y ni la musicalización, las canciones tampoco, o sea, la música no. Digo, no me acuerdo de ninguna diferencia de la de Star Trek, porque las vi, digo, de manera continua, pero no, nada. No la vayan a ver, la verdad. Bueno, la verdad es que sí, fue muy malo que vieras esta película justo después de Star Trek. Sí. Bueno. Ahora sí que pues, dos películas que están para verlas bajo su propio riesgo. Así es. Bajo su propio riesgo, si no les garantizamos que vayan a salir contentos del cine. Bueno, pues vamos pasándonos al tema de la semana. Yo sé que lo estaban esperando porque desde la semana pasada lo estábamos anunciando con bombo y platillos. Sí, ya es hora de platicar de Japón. Y vamos a platicar, pues yo creo que el resto de la hora, casi hasta las 11 de la noche, yo creo, de anime, ¿sí? Vamos a platicar de cómo la animación japonesa, pues de pasar de ser un medio de entretenimiento que podemos decir, primero fue derivado de la televisión y finalmente después se volvió un medio de expresión por sí mismo, se terminó convirtiendo pues en el medio que ha mantenido vivo el cine japonés. Pero tenemos que hablar un poquito de la historia, ¿no? Primero que nada, pues tenemos que ver que el anime no es algo que haya surgido en los 70s o 60s, que pues podemos decir surgió de manera comercial, pero la animación japonesa ya existía desde, pues, desde la década de los, desde 1917, para darles un número, una fecha. Y de hecho, se dice que hubo 3 cortometrajes animados en ese año, solamente hubo una animación que logró conservarse y tiene nombre y evidencia, ¿no? Que en japonés se llama Dekobo Shingacho Meiyano no Shippai, o el nuevo libro de fotografías, o la caída de un gran plan, que pues es un cortometraje animado que pues del cual solamente se conservan algunos rastros y que se considera entonces la primera animación japonesa de la historia, ¿no? En 1933 se da el primer cortometraje animado con sonido, que fue Chikara to Ona no Yo no Naka, o Adentrándonos en el mundo del poder del poder y las mujeres, o el mundo del poder y las mujeres, donde se contaba la historia de un hombre que sostiene una relación, se puede decir un affair, con una compañía de su trabajo, y cuando su mujer se entera de ese affair, va a la oficina y le reclama a los dos. Entonces se imaginan esa animación con un tono sumamente humillante para ese Don Juan que anda ahí de pronto pues engañando a su mujer. Cabe mencionar que en ese entonces, ante la falta de la televisión, pues todas las animaciones japonesas se exhibían en el cine, ¿no? Obviamente hacer anime era costoso, y podemos decir que las animaciones japonesas en ese entonces eran más bien orientadas a hacer anuncios comerciales o cintas que tuvieran pues un patrocinador. Y en ese entonces, con el incremento del poderío militar dentro del imperio japonés, entonces muchas compañías empezaron a pagar por hacer películas, cortometrajes y posteriormente largometrajes en el cine japonés. Cabe mencionar que los dos primeros mediometrajes, pues películas que duran más de 30 minutos pero no tienen todavía el largo suficiente para hacer una película, se basaron en el personaje base de la mitología japonesa, que es Momotaro, este personaje mitológico que surgió de un durazno y que de pronto surgió para defender a los primeros habitantes japoneses de los invasores, y que fue utilizado por la marina japonesa precisamente para mostrar el poderío de las naves japonesas, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar un dato curioso que no sé si les va a sorprender, que ustedes saben que Japón no hizo el primer largometraje animado en Oriente. Resúltese. No. No. Resúltese que cuando iba el ejército japonés a liberar el segundo filme de Momotaro, que iba a ser un largometraje que iba a durar más de 60 minutos, China libera una película que se llama El abanico de la princesa, que dura más de 60 minutos y por tanto se le considera un largometraje, lo cual lo convierte en el primer largometraje oriental de la historia, y los japoneses así de ¡no! ¡Nuestra industria era más poderosa y nos ganó China! Típico, ¿no? No es ganar a los chinos, no. Golpe bajo. Un golpe muy bajo, la verdad. Obviamente, pues, para 1945, pues, acaba la guerra y los patrocinadores militares también se acaban. ¿De dónde? Y ahora toda esa gente que hacía animación, ¿a dónde nos vamos a mover? ¡Ah! Y surge una compañía llamada Toei. Toei surge en 1948... y deciden tratar de hacer su primera película animada, para tratar de competir contra la invasión norteamericana de filmes que estaban llegando por todos lados, especialmente de Warner Bros. Y de Disney. Y ellos al encontrarse cortos de recursos decidieron aplicar algunas técnicas que posteriormente se volverían base del anime, ¿no? Lo que llaman el money shot. ¿A qué se refieren con el money shot? Que es el tratar de aumentar la cantidad de recursos utilizados en los momentos más importantes de la animación para bajar la calidad de las... podemos decir, disminuir la calidad en los diálogos menos redundantes de la historia o en los movimientos menos trascendentes, pero aumentar la calidad cuando llega la línea golpeadora o la escena que nos va a partir a todos el corazón, ¿no? Que es algo muy común en las animaciones de los 80 o 90, ¿no? Ver que de pronto cuando ves un diálogo los dibujos sí se ven algo malitos, pero cuando llega el momento de que llega la línea así de que ¡eres un desgraciado! Ya de pronto ves como hasta el dibujo cambia de efecto y tú te quedas ¡oh, qué padre les quedó! Pero ¿por qué no se lo hicieron igual en toda la escena? Porque no teníamos dinero. Pero podemos decir que ese recurso pues lo empezaron a utilizar ellos. Y ya después lo vimos cómo influyó mucho en la cultura. Y sigue ocurriendo, Y sigue ocurriendo. Influyó mucho incluso en la cultura norteamericana, porque muchos dibujantes japoneses posteriormente se mudaron a Estados Unidos y empezaron a utilizarlo en Hanna-Barbera, lo empezaron a utilizar en Filmation y en muchas otras compañías, en donde pues obviamente empezaron a ver la importancia de darle el impulso al money shot y tratar de ahorrar el mayor dinero posible, porque la verdad es que pues hacer una animación en ese entonces era costoso, ¿no? Por la falta de, obviamente no existían computadoras o no existían maneras de poder hacer más fácil la animación, entonces había que recurrir a tratar de retomar escenas, y eso pasa mucho en muchas animaciones japonesas, ¿no? Que si le pones atención te encuentras escenas repetidas de un episodio en otro episodio, ¿no? Digo, ya después lo vimos en He-Man con mucha constancia, ¿no? No sé si ustedes han notado esto del money shot. Ups. Bueno, parece que... Bueno, ahí nos está haciendo Giovanni Basur. Te nos cortas, traps. Sí, ya sé. Ay, esta conexión a internet no... Hoy no ha tenido su día. De hecho, pues... Bueno, cabe mencionar que Toei, esta compañía japonesa, pues de pronto tuvo a un dibujante que... tuvo entre sus miembros a un dibujante de manga que estaba empezando a crecer como la espuma, que era el caso de Osamu Tezuka, quien de pronto decidió salirse de esta compañía de Toei para crear su compañía que se llamó Mushi, y con Mushi pues empezó a surgir el mito del dios del manga, o también llamado dios del anime, que fue Osamu Tezuka, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Osamu Tezuka? Pues fue el creador de varias series animadas que fueron muy exitosas en la década de los 60 y 70. El caso de Astro Boy, el caso de La Princesa Caballero, el caso de Black Jack. Que Black Jack no llegó a México, pero yo vi algunos episodios en Japón y me quedé trabado. Y me quedé tan trabado con Black Jack que terminé leyendo el manga de Tezuka. Y yo sí me quedé, wow, Tezuka era un dibujo. Planteaba muy bien sus historias y tenía una calidad de dibujo que yo sí me quedaba impresionante lo que hacía con Black Jack, ¿no? Pero Astro Boy, Kimba, la verdad es de que podemos decir que muchos de sus personajes pues terminaron convirtiéndose en parte de la cultura popular internacional, ¿no? No sé si ustedes recuerdan algo de Osamu Tezuka. Ay, tuve un pequeño problema de conexión con Mixler. A ver. Muchachos, ¿me escuchan? Ay, parece que tengo problemas otra vez con la conexión, así que no... Que no se me desesperen. No sé por qué pronto se baja la calidad de mi conexión de este lado. A ver, déjenme intentar una cosa. A ver si esto mejora gradualmente la conexión. Si no, ahorita déjenme. Si no, denme ahorita un par de minutos. ¿Me escuchan? A ver. No sé si me escuchan en el lado de Mixler o en el lado del Skype. ¿Escuchas, abuelo? Sí, te digo. Ah, ok. A ver, ¿ya me están escuchando en el Mixler? Porque sí, tuve que cortar la transmisión un momento. Disculpen, he tenido algunos problemas con la conexión aquí al internet, pero sí estoy tratando de mejorar la calidad de la conexión. Parece que todos están en la otra llamada. Dile a Marco que desconecte la llamada que tiene. Ok. Bueno, parece que en Mixler ya nos están escuchando. Ahorita trato de recuperar la conexión con mis compañeros, porque la verdad es de que, híjoles, voy a tener que reclamarle seriamente a Megacable el pésimo servicio que está dando. La verdad es que estoy muy molesto. Pero volviendo con el tema, pues ahí tenemos, estábamos platicando de Osamu Tezuka, que pues como ustedes, bueno, él empezó en la compañía Toei, y que cuando empezó a ver los éxitos que estaba empezando a generar, pues los trabajos que estaba haciendo, decide formar su propia compañía, que fue Mushi. Y Mushi fue una compañía con la que él desarrolló pues los animes, sus animes más exitosos, los que fue el caso de La Princesa Caballero, el caso de Astro Boy, el caso de también de Kimba el León Blanco y también de Blackjack, ¿no? Que la verdad es que fueron trabajos muy formidables, y no sé si alguno de los más veteranos recuerden estos animes. ¿Cómo no se van a recordar? Por ejemplo, este de León Blanco fue prácticamente la inspiración del Rey León, ¿no? Sí, sí, definitivamente el Rey León, mucho se habla de que fue, mientras Disney siempre afirmó que es Hamlet con leones, muchos están constantemente diciendo que le deben a Osamu Tezuka el crédito, porque prácticamente la historia de Kimba el León Blanco es una historia larguísima sobre precisamente el Rey León, pero con episodios más largos y hasta con una historia posterior, ¿no? No, y se roban muchas escenas, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, muchas escenas, muchas subtramas y hasta y obviamente un montón de personajes, ¿no? Sí, igual lo que fue la serie de Astro Boy, bastante buena y con una historia pues, ya para los menores de edad que fuimos en algún momento, una historia algo compleja en la que ya el personaje de Astro se encontraba con uno ya mayor que alguna vez fue como él, que se llamaba Atlas, y pues que ya le estaba dando la idea de ser como él, un agente de destrucción. Odio. No, pero sí, era una historia bastante interesante, y ya de los primeros personajes en los que llamaban la atención, más que nada por ser un villano. No, y el caso de Astro Boy, que estaba inspirado muchísimo en la historia de Pinocho, pero obviamente Pinocho quedó muñeco de madera y Astro Boy era un robot. Y que después inspiró otras historias, ¿no? Porque posteriormente tuvimos el caso de Mega Man, que para muchos, pues también está inspirado en Astro Boy. Cabe mencionar la historia de Mega Man, ¿no? De crear a un personaje que fuera como su hijo, el caso del Dr. Light, que inventa a Mega Man precisamente para eso, ¿no? Para tener a alguien que pudiera ser como su hijo y termina pues convirtiéndose en el protector de la Tierra, ¿no? De los otros robots locos que inventaba el Dr. Willy. Bueno. Y claro, ahí tenemos el caso de Blackjack, una historia que yo les digo, es impresionante la forma en que Osamu Tezuka lo retrataba en manga. En anime no se notaba tanto, pero las historias que contaba eran formidables, ¿no? Incluso hasta llegó a tener un crossover con La Princesa Caballero, ustedes se preguntarán cómo rayos pasó eso, pero sí, fue una historia que donde dices tú, incluso le salva la vida a La Princesa Caballero, como ustedes saben, una princesa que decide mejor tomar la armadura y ayudar a la defensa de su reino, muy al estilo de Mulan, pero obviamente con una historia más occidentalizada, ¿no? Y muy simpática, por cierto. Siempre lo que gustaba de Tezuka era que también metía muchos elementos cómicos en sus historias, ¿no? Como Pinocchio en Blackjack, como el escudero de La Princesa Caballero, o el mismo Astro Boy, ¿no? Que también tenía sus momentos que daban risa, ¿no? Lo cierto es que Tezuka era muy completo, ¿no? Porque él intentó hacer otras películas intentó hacer algunos largometrajes, pero no tuvo tanto éxito porque las dirigió al público adulto, como el caso de Las Mil y Unas Noches, que nunca llegó a los cines en forma, porque pronto se encontraron que tenía muchas escenas bastante cachondas que hicieron, y en serio, esto es Tezuka, qué pex con este hombre, ¿no? Y Cleopatra, que también, una historia que también tenía muchas escenas de muy subidas de tono para una animación en su época, y pues fueron obviamente fracasos en taquilla, no solamente fuera de Japón, sino dentro del propio Japón, porque los japoneses no podían concebir la idea de que Tezuka hiciera historias tan adultas, siendo tan popular con los niños, ¿no? Por otro lado, pues ahí también tenemos otra historia que a mí también sí me dejó sorprendido, que fue Phoenix 2772, hijos, esa historia yo cuando la vi, yo sí me quedé, hasta sentí escalofríos con el final, ¿no? Que hablaba del fin del mundo y que solamente hablaba de que, y que solamente había dos personas que podían solucionar ese abrupto final, que de pronto sí sentías hasta la lagrimita cuando ves el sacrificio final, ¿no? Pero es formidable el trabajo de Tezuka en estas historias. Y claro, el guión de Metrópolis que fue construyendo, pero que no pudo terminar por allá de 1900, porque en 1991 fallece Tezuka, y que bueno, digamos, fue una leyenda en su momento, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario sobre el dios del anime, el dios del manga. Tuvo su buen momento, ¿no? Pero la verdad es que el anime en Japón nos ha otorgado grandes directores y grandes productores. Y Osamu Tezuka, a pesar de ser pues el que inicia con la varita bien en alto, pues no es el más el más formidable de todos. No, fue el que le empezó todo, ¿no? Podemos decir que por él el anime empezó a cobrar popularidad no solamente en Japón, sino también en los Estados Unidos, ¿no? Aunque el propio Tezuka criticaba que muchos de sus animes tenían censuras, obviamente para tratar de adaptarse al mundo norteamericano, y eso es algo muy común, ¿no? Ya lo vamos a ver en Dragon Ball, después lo veíamos en Sailor Moon, en muchos animes donde de pronto algunos elementos japoneses se quitan y se sustituyen por elementos americanos, o quitan elementos de la trama que son demasiado fuertes para los niños, ¿no? Y dices tú, le estás matando mi historia, ¿qué te pasa? Retocándola, ¿no? Sí. Y bueno, la década de los 60 fue la época de Tezuka, aunque pues ahí estaba también Meteoro, ese anime de carreras, que pues también ahí marcó mucho la competencia. Iron Man 28, la versión original, no el personaje de Stan Lee, sino un robot que era dirigido con un control remoto que peleaba contra monstruos, que después tuvo su remake por allá de los 80. Y pues el anime comenzó a crecer, ¿no? Pero ya después llegaría la década de los 70, en donde pues la caída de Toei marcó que varios de los dibujantes se mudaran a Estados Unidos, y Filmation y Hanna-Barbera comenzarían a tener estos dibujantes japoneses, y las técnicas del money shot comenzaron a crecer en Estados Unidos, ¿no? Pero otros dibujantes comenzaron a crear sus propias compañías, como el caso de Madhouse, que fue fundada por la década de los 70. Y yo sé que si me brinco a la década de los 80 y no hago mención a esto, Kike me va a matar. ¿Por qué? Porque la década de los 70 surge el género del mecha, o los real robots, también como se les llaman, donde vemos las historias de robots gigantes o de máquinas que se transforman, que tienen diferentes usos, ¿no? Pero lo principal era defender a la humanidad de amenazas que los humanos con sus armas normales, sus tanquecitos o sus avioncitos, uh-huh, no iban a jamás a vencer. Ahí, ¿no? También te está saltando a un gran personaje, ¿no? Que es Lupin, ¿no? Lupin. Sí. Tienes mucha razón, abuelo. Sí, sí, que se llamó, o sea, hay varias películas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que se llama El misterio de Mamo, ¿no? Uh-huh. Otra que es El castillo de Cagliostro. No, hay varias películas de Lupin. Lupin, el famoso ladrón, que de hecho ya parece entonces iba a empezar a crecer, y de pronto vamos a tener un pequeño contacto con un personaje que se convertirá en alguien muy trascendente en la historia del anime, la animación japonesa, pero vamos ahorita a guardar a Lupin un poquito, porque tenemos que hablar de un personaje que pues se convertiría en el primer mecha que pues cruzó el Océano Pacífico para volverse muy popular, Mazinger Z. Mazinger Heiser, perdón. Creado por Gonagai, y que pues te digo, si no lo menciono aquí que me mata, pero sí, Mazinger pues sí se volvió uno de los personajes que determinaría cómo serían las historias de mecha, ¿no? Pilotos rebeldes que de pronto encuentran en Mazinger por la oportunidad de integrarse a la sociedad y de redimirse, porque era un auténtico rebelde Koji Kabuto, y pues ver cómo se va integrando un pequeño equipo de personajes, entre personajes de apoyo, referentes cómicos y sobre todo villanos, ¿no? Que la verdad es que Mazinger Z se convirtió... Pero también es uno de esos animes que reflejan mucho a la sociedad japonesa de ese entonces, ¿no? Que sigue siendo como casi la misma, ¿no? Y sobre todo aspectos como la forma de tratar a la mujer, ¿no? Sí, no manches. Gonagai era un pervertido, o sea, yo siempre lo voy a decir, o sea, aquí que me va a matar, pero Gonagai en sus trabajos siempre tenía esa tendencia perversa de decir, hay que tratar de mostrarlo. Solamente más que se pueda. Solamente hay que ver, por ejemplo, esta producción que ya fue posterior, que también estamos hablando de Mazinger, que es Mazinkaiser, ¿no? Las ovas de Mazinkaiser, ahí se ve claramente. Sí, pero pues tenemos que decirlo, el robot de Sayaka, que se llamaba Afrodita, ¿de dónde es? ¿Cuál era su principal arma? Sus misiles de boobs, ¿no? De sus atributos. De sus atributos. Muy subliminal, ¿no? Señores. Pero después salió Minerva, ¿no? Sí, aunque Minerva lanzaba rayos también de sus atributos. Esa era diferente. Mira, sí. Agradece que eran nada más rayos, ¿eh? Porque, híjole. Digo, porque mientras Mazinger tenía una señal formidable, como sus vientos huracanados, tenía los rayos fotónicos del de su pecho rojo, el puño, ¿cómo se llamaba? Atómico. Ah, se fue. Su puño atómico. Y también estos misiles que salían de sus dedos. Dices tú, Mazinger tenía un arsenal tremendo. Hasta ya que nomás tenía esos proyectiles de sus atributos. Y decías tú, ¿en serio? ¿Nada más eso? Y claro, también observar de que Sayaka, pues para pues subirse a su nave, pues se lanzaba en una motocicleta y usaba un traje bastante sugestivo, ¿no? Unas mallas que te quedas tú. Bueno, Dios, pero ¿cómo se llamaba el robot del gordito? Que ese no tenía nada. Era pura fuerza bruta, ¿no? Pero ya y una vez llegó. Lo gracioso del asunto es que vos hasta llegó a ganar una pelea, ¿eh? Accidentalmente, creo. Sí, accidentalmente. Cuando Mazinger prácticamente ya estaba noqueado, Afrodita ya estaba literalmente en el piso, y llega el boss, se mete y gana la pelea, y tú, no manches. ¿Qué, o sea, cómo? No, si nos ponemos a hablar de Mazinger y llega Kike, no, nos podemos quedar aquí hasta las 12 de la noche y no pasamos de la primera temporada, ¿eh? Porque, no, y todavía falta que les diga el capítulo donde pasó esto, espérate. No. O el momento en que el varón Hell sale del baño y tú... ¿Qué es esto? Ya pasemos a los mecas que sí valen la pena, por favor. Pero bueno, prosigamos. Sí, porque... A ver si Kike no nos censura el podcast después por esto. Y bueno. Me voy a poner el pip. Nos va a regañar por no invitar. Otro de los animes que también tenemos que comentar que pues surgió en ese entonces fue Battleship Yamato, que es una historia que... Perdón, sí es cierto, el varón Ashler. Uy, me hice bolas. Bueno, gracias, Medina, me equivoqué. Serio error. Bueno, pasándonos a otro anime que era muy bueno, el Battleship Yamato, que este anime pues estaba basado en la creación de una super máquina espacial con la cual se iba a buscar salvar a la humanidad. Y para crear esta super máquina tienen que sacar del agua un super portaaviones llamado Yamato, el cual había sido hundido en la Segunda Guerra Mundial. Y con el cual pues deciden crear esta nave para viajar por el espacio y enfrentar enemigos, ¿no? Que se convirtió en la que podremos decir la primera ópera espacial animada, ¿no? Y que pues sentaría base para muchas, pero muchas historias del estilo como fue un Gundam, como fue el caso de Macross, que se convertiría después en Robotech y Voltron. Así que podemos decir que entre Battleship, que si uno fusiona Battleship Yamato y Mazinger Z, y tenemos esos tres animes que acabo de mencionar, ¿no? ¿Y me escuchan? Sí. Bueno, y ahí tenemos el caso de que pues salió la primera temporada de Gundam, que pues curiosamente la primera fue un fracaso, que tiene la mejor historia realmente. Yo sí me quedé sí me quedé sorprendido. Y posteriormente sale Super Space Fortress Macross, la cual pues se transformaría, los americanos la adaptarían en Robotech. A mí Macross, yo creo que es de todas las historias que acabo de mencionar de mechas y todo esto, Macross es la que más me ha gustado porque tiene una de las historias, híjoles, qué bruto. Es la mejor del universo, mano. Sí, está súper elaborada esta drama porque no solamente es una ópera espacial con grandes batallas, con excelentes diseños de naves, sino porque también los personajes están muy bien elaborados, ver esos giros de trama, ver a la mejor piloto de los Entraedi de pronto traicionando a los Entraedi por amor. Fue una mega sorpresa para todos. A mí, de hecho, fue lo que más me ha llegado a mí de niño. Me encantó esa caricatura porque, sí, como dice este abuelo hace rato, que refleja mucho de lo que, de la visión, de la cultura, ¿no? Que se tenía actual en ese tiempo y de lo que a futuro se imaginaban. Y esto estaba muy acople a lo que se creía en ese tiempo. No estaba muy allá. Y es una historia súper elaborada, ver cada uno de los personajes que se van generando, ver esas dramáticas muertes que ocurren, por ejemplo la de Roy, que tú te quedas, ¡no, Roy! Y un personaje que crees que nunca se va a morir porque es el mejor piloto, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, estaba, y siempre la discusión entre quién era el mejor, si era Roy o Max, híjoles. Pero lo que fue, pues, Macross, obviamente, muchos hemos visto las dos versiones, tanto la versión norteamericana como la versión original, que es Macross. La versión norteamericana se llamó Robotech, que después se largó innecesariamente otras dos historias que después nos quedamos. Pero estamos hablando de películas, ¿no? No de series, sí. ¿No? Creo que ahí sí nos estamos saltando. Desviando muchísimo. Pero tenemos que hablar de que, pues sí, en los 70 hubo ese crecimiento del anime. Por un lado, esa parte de los mechas, que pues... Y por otro lado, pues las historias basadas en libros, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Nippon Animation con Heidi, con Tom Sawyer, la familia Robinson, que bueno, ahí podemos quedarnos otro tema de la semana platicando de Heidi hasta la familia Robinson. En los 80s yo creo que tenemos que hablar básicamente de Estudio Ghibli. Los 80s es Estudio Ghibli. Y cabe mencionar que Heidi, la niña de los Alpes, tenía precisamente en un equipo formidable, pues tenía entre sus escritores a Hayao Miyazaki. Y Hayao Miyazaki pues empieza a trabajar con este proyecto de Nippon Animation, que se llamaba Teatro, que pues mostraba clásicos de la literatura a formato de animación. Y el éxito es tal que de pronto él decide salirse, hace la película del Castillo de Cagliostro, Lupin el Castillo de Cagliostro, que es del 79. Del 79, que es oficialmente la primera producción que hace como director. Y de ahí pues llegamos a 1984, donde Hayao Miyazaki estrena Nausicaa en el Valle del Viento, que es una película que toma a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Una historia completamente que no habíamos visto en ese entonces en ningún tipo de animación o película, de ver que realmente son personajes que no están definidos como buenos o malos, simplemente son personajes incidentales y que nos van dando una historia que te quedas tú, wow. Pero ahí vemos todas las tendencias que ha estado agarrando, ¿no? Aquí vemos Dune, por donde la quieras ver. Nausicaa es así. Dune, ¿no? Uh-huh. Y todo este mundo y estas criaturas del desierto son fenomenales. Sí, definitivamente. Y luego por otro lado, pues obviamente esa tendencia de mostrarnos un estilo de animación que también era muy bueno para su época. Digo, es cierto, estamos hablando de 1984, no le podías exigir mucho a Ghibli, pero lo que hacía Ghibli era, ay, Dios mío, ese es el momento en donde de pronto dice, ¿sabes qué? Aquí Hayao Miyazaki dijo, aquí abandono mi nave y creo oficialmente Estudios Ghibli. Y aquí es donde comienza una linda trayectoria que duró pues prácticamente 30 años. En donde pues vemos obviamente películas como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, Porco Rojo. Un montón de historias que la verdad es que nos emocionaron, nos sacaron las de cocodrilo o nos dejaron así de wow, ¿a poco se puede crear una historia así de formidable? Previo precisamente a la formación de Studio Ghibli, también yo recuerdo una película que no sé si tú te acuerdes, pero también es como un antecedente de una película de Studio Ghibli que se llamó La Tumba de las Luciérnagas, ¿no? Que es básicamente de la época posguerra, ¿no? De la posguerra en Japón, ¿no? Uh-huh. Y se llamaba Hadashi no Gen. Hadashi no Gen. No sé si te acuerdas, Gen el Descalzo, ¿no? Sí, esa película, créeme que la recuerdo muy bien porque tiene la mejor escena, bueno, el mejor desarrollo de una escena sobre la bomba nuclear de que cayó en Hiroshima, que cuando tú la ves y te quedas tú, no, es un muy momento, gruesa. Sí, o sea, es un momento en el que dices, si tienes niños cerca, por favor, mándalos a jugar a otro lado, porque esta escena no la van a creer que la ven es animada. No es para niños, o sea, ya cuando yo la primera vez que vi Hadashi no Gen, o sea, esa escena la vi en fotogramas en un libro sobre manga y anime, y cuando la vi dije, ¿en serio esto salió en un anime? Lo busco en YouTube y me quedo, ¡no, ¡oh, esto es impresionante! O sea, lloras porque sientes que realmente sientes que todo captura, ¿no? Todo el captura todo lo que ocurre, ¿no? De por sí debemos de decir que es un manga autobiográfico. Uh-huh. Que fue creado e ilustrado por Keiji Nakazawa y él vivió esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos deja ver desde su punto de vista todo lo que ocurrió. Y de hecho se fue adaptado a live action, pero me parece que en live action no se ve tan impresionante. No sé, yo creo que Medina nos va a decir si llegó a ver esa versión. Pero obviamente después saldría pues La Tumba de las Luciérnagas, que que este salió para 1989, pero obviamente ya fue posterior, ¿no? Pero Hadashi no Gen fue la que marcó el preámbulo de esta peli, de cómo contarnos una historia cruenta sobre el, pues ahora sí, el devastador ataque a Hiroshima, ¿no? Uh-huh. Que digo, hay otro cortometraje, creo que es cortometraje que hizo la NHK sobre unas niñas que, sobre los últimos días de unas niñas que están en una escuela que también sufren el ataque de la bomba nuclear, y te van contando la historia entre animación y entre los testimonios de los papás, y sí te rompe el corazón ver el final. Bueno, no el final, sino ver ese trasfondo, y te quedas, o sea, realmente cada vez que ves ese documental, sí te parte el alma ver la devastación que puede ser un ataque así, ¿no? De ahí entramos. Es prácticamente al anime dirigido a adultos, ¿no? Que es algo que cambió completamente el paradigma del anime en Japón. Y tenemos ahí al máximo exponente, que fue Akira. Akira. En un año en donde las películas de animación de japonesas estaban teniendo un crecimiento en los presupuestos, porque estaban viendo que estaban teniendo triunfos dentro y fuera del Japón, y dijeron, es el momento. Y entonces cuando llega Akira, que si no me equivoco es 1989, pues entonces ahí sí nos quedamos que hace, no, 1988, perdón, esta adaptación del manga de Katsuhiro Otomo, es impresionante de principio a fin, ¿no? O sea, es una de esas películas que te das cuenta que es una historia que no se la vas a mostrar nunca a un niño chiquito, que te hace demostrar que la animación puede ser también para adultos y tener una historia que es compleja e intensa al mismo tiempo, ¿no? Esta historia cyberpunk que pues mezcla elementos de ciencia ficción, elementos futuristas y una impresionante trabajo en la animación desde esa escena en donde ves ese escape en motocicleta, ver cómo frenan esa motocicleta, te quedas tú, ¡wow! Desde ese momento sabes que ya te ganó la película, pero ves esas transformaciones de Kaneda. Hijos, nunca había pensado de que de pronto nunca había pensado que la complejidad de lo que estaba planeando Otomo en su manga se pudiera traducir en animación de una manera tan formidable, ¿no? Sí, ay, es que también agrégale un poco complicado en el que en esos años era un poco difícil conseguir la animación japonesa en México y teníamos que adquirirla ya en formatos no legales, pero en lo que es beta o VHS, y pues llegaba directamente con subtítulos en inglés. Sí, sí, la verdad es de que sí, y es un proyecto sumamente ambicioso. De hecho, Akira es de las películas más caras de la historia del cine japonés. Estamos hablando de que es una película que costó... que la verdad es que sí, para ese entonces costó muchísimo dinero y esperaban que fuera a venderse mucho en los cines, pero ¿qué creen? No tuvo el éxito económico en Japón, obviamente por la historia tan adulta, aunque en Estados Unidos y el resto del mundo pues sí se convirtió en una cinta de culto, ¿no? En una película que si eres fan del anime la tienes que ver sí o sí, y sí, la tienes que ver sí o sí, eso sí, no la pongan delante. Es parte de la lista obligatoria. Sí. Bueno, sí, la película costó 1.1 billones de yenes en su época. Solo logró 750 millones de yenes. Tristemente. Bueno, de ahí tenemos que mencionar que al año siguiente se puede decir un maratón de dos películas que de pronto pues tuvieron digamos, no el éxito, quizá esa combinación provocó que las dos películas no tuvieran el éxito deseado, pero generaron pues obviamente una afición de culto por ambas películas, ¿no? Podemos decir que este maratón fue el de Mi Vecino Totoro y La Tumba de las Luciérnagas, ¿no? Dos películas que se pusieron en formato de maratón, pero son dos películas que pues marcan ahora sí que también pusieron su propio punto dentro del conocimiento de la cultura japonesa, y son también películas que se tienen que ver sí o sí dentro del anime. No sé qué opinan, muchachos, de ambas películas. De La Tumba de las Luciérnagas te puedo decir que es una historia que toca el corazón, ¿no? Tienes que ir centrado, porque la verdad es que vas a llorar. Y de Totoro pues también lloras un poquito, pero es por felicidad, ¿no? Sí, Totoro es una historia muy alegre. Y de hecho dicen que el fracaso taquillero de una u otra película se debió precisamente que la combinación de las películas era demasiado intensa para poder sobrevivir a las dos películas juntas, ¿no? Digo, estás todavía terminas de llorar por por la tumba de las luciérnagas y de pronto ya estás viendo la historia de Totoro y todavía no estás terminando de masticar la tragedia que acabas de ver, ¿no? Y en el caso de Totoro vas todo feliz y contento. Sí, bueno, pero el orden adecuado, chicos, es... El orden adecuado, hay que decirlo, es primero, si van a verlo en formato de así, de maratón, primero la tumba de las luciérnagas y después Totoro, porque si no, no sobreviven, manos. Sí, sí. Aunque sí, aunque bueno, hay un montón de detalles al respecto, ¿no? Dicen que las teorías que han salido sobre Totoro, pues, considerando el final de la película de La tumba de las luciérnagas, que Totoro era el dios de la muerte, ¿no? Bueno, ya después ya ven que hasta, en cierto modo, Totoro era tan popular que pues hasta incluso Guillermo del Toro, cuando la actriz que salió en la película de Pacific Rim, la niña, de pronto no sabía pronunciar del toro. ¿Deru Toro? ¿Deru Toro? ¿Detoro? ¡Totoro! ¡Dime Totoro! Hayao Miyazaki, pues bueno, ahorita dice Medina que esta teoría pues la fue a negar precisamente el propio Hayao Miyazaki, ¿no? Pero bueno, ahí sí nos tenemos que pasar entonces algunos añitos, porque como ustedes notarán, pues obviamente estos detalles taquilleros hicieron que de pronto pues se retrajera un poco el cine japonés y pues se basara más a la televisión, ¿no? En ese entonces, 1990-91, pues entonces estaríamos viendo pues series como Dragon Ball Z, como Sailor Moon, como Magic Knight Rayard, que pues estaban empezando, que podemos decir, empezaron a ganar un poco la televisión fuera de Japón. Sobre todo aquí en México, que pues sí, tuvieron bastante éxito. Ya no digo Los Caballeros del Zodiaco, porque aquí los muchachos se alborotan. Dragon Quest. Y de pronto, pues digo, también venía la crisis económica japonesa, que pues hizo que pues de pronto se dejara de invertir en cine, ¿no? Y eso pues afectó muchísimo. Pero pues llegaría una película en 1994, si no me equivoco, que de pronto revolucionaría nuevamente la forma de ver la ciencia ficción. Si no me equivoco, déjenme ver si el año es... 95, me equivoqué, es Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, que esta película pues está basada en el manga creado por Masamune Shirow, que la verdad es que nos vamos viendo otra historia tipo cyberpunk con elementos de ciencia ficción, pero pues ahora sí, con un montón de trabajo en cuanto al desarrollo de ver ahora sí el peligro de las computadoras, ¿no? No me puedo creer que te hayas saltado a Ninja Scroll, de verdad. No me lo puedo también creer. Uy, sí es cierto. Ninja Scroll, sí es cierto. Me van a comer vivo, ¿verdad? Battle Angel Alita, por favor. Uy, Battle Angel Bad Alita, Labor. Dios mío. O sea, Cowboy Vivo. Bueno, eso fue posterior, ¿no? Bueno, Cowboy es un poquito más adelante. Sí, sí. Bueno, Battle Angel Alita, la película, no sé cuándo haya salido, porque digo, ya saben que viene un remake también, y dices tú, el remake, nada que ver, ¿no? La de Battle Angel salió en 93. 93, tienes razón. De Ghost in the Shell, recuerden, chicos, que están haciendo cinta. O sea, y también de Battle Angel está en planeación. Sí. O sea, ya sí, se viene el futuro de verlas ahora en reales. En la live action. Sí, con la esperanza de que en el 2018 podamos decir, ¿por qué las adaptaron así de feo? O decir, oh, Robert Rodríguez, sí, fuiste un genio. Pero bueno, el punto es de que tanto Battle Angel Alita como Ghost in the Shell fueron historias que pues nos fueron mostrando ahora sí que estos peligros de los robots, de la tecnología, sobre todo con Ghost in the Shell, que la verdad es de que es una historia completamente llena de cyberpunk y de muchísimos y de muchísimo fanservice, porque híjoles, vaya que la mayor Kusanagi estaba súper guapísima. Pero la verdad es que cuando ves la historia, sí necesitas tener un montón de atención, sobre todo en la segunda parte de la película, porque nomás te distraes tantito y se te va la trama, porque realmente Ghost in the Shell es una de esas películas que sí, de pronto, esa filosofía, esas teorías de la computación que te van mostrando, ese peligro de que de pronto la computadora concluye que el peligro es la humanidad. Si te quedas tú de, oh, mi cabeza va a explotar de tantas cosas que están circulando aquí. Mira, si eso no hizo explotar tu cabeza, después tenemos la de Evangelion, ¿no? Pero, ¿saben también qué les faltó agregar ahí de esos elementos de tanto de animación? Los soundtracks, señores. De ambas. No, los son. Fueron revolucionarios, sobre todo de Ghost in the Shell. Literalmente fue una propuesta que nadie se imaginaría para un anime que quedó tan hermoso y acorde. Igual Evangelion pasó lo mismo, mucha gente adora la música de Evangelion. Sorry, sí, sí. La música era de Kenji Kawai, la de Ghost in the Shell. y que la verdad es que sí te quedas tú, wow, también así de, oh, la música que mezclaba esos elementos, pues digamos de, pues futuristas, pero también elementos tradicionales de la música japonesa, yo te ¿no? Es, juro ¿sí? que vi la película y la repetí por lo menos dos veces más, para tratar de entender todo. Sí, está, sí, no está tan buena de digerir la primera vez, pero ya poco a poco le vas agarrando el gusto y hasta te agrada analizarla cada vez que la estás viendo de nuevo. Definitivamente. No, y otro punto es que aquí vemos a un director llamado Mamoru Oshii, que fue cuando empezó a crecer como la espuma, ¿no? Con este trabajo. Y bueno, vamos pasándonos, obviamente también, híjole, la verdad es que tenemos que decir que también otro momento que cambia la historia del anime es ahora sí precisamente Evangelion, que sí, como lo dice Medina, pues es que sí, igual es muy duramente criticado pues por algunos elementos de Evangelion, pero tenemos que decirlo, ¿no? Si no es por Evangelion, de pronto el anime hubiera seguido siendo lo mismo que estábamos viendo en los 90s, ¿no? De pronto viene una historia de mecha que es bastante, pues tiene esos elementos de sexualidad, de filosofía, de religión, y que aparte que los mechas habían sido diseñados para verse feos, ¿no? O sea, no eran naves que se veían así impresionantes y súper mega fregonas, sino naves que tú cuando tú las veías decías tú, ¡ay, qué fea está esa máquina! ¿A poco se va a subir eso Shinji, no? Y aún así... No, y aparte quedabas... agrégale las palabras que usaban para cada cosa, ¿no? El tipo de idea que te trataban de meter, mira, eso es un ángel, y tú así, eso no es un ángel, es un monstruo, no, es un ángel. Sí, y obviamente esas pero historias... son traducciones, ¿no? Medio raras, porque en realidad es como apóstoles. Algo así. Sería la manera correcta de decirlo, en Evangelion, claro. Y obviamente, pues Evangelion, pues la serie, pues causó que de pronto el anime cambiara de tono, ¿no? Que ya no fuera tan tan brillante, sino que empezaran a manejar temas más oscuros, como fue el caso de Lain, el caso de Lain Experimental Series y otros animes que pues se transmitían principalmente en la noche, que obviamente para que los niños no vean tanto horror. Y nos dábamos cuenta que pues el anime también podía expresar historias oscuras, ¿no? Jinro, ¿no? ¿Te acuerdas de Jinro? Sí, también, o ¿cómo se llama? Ay, el Felnien. Ajá, el Felnien también salió una que se llama Perfect Blue. Hace poco estábamos hablando precisamente del director que nos Satoshi entregó. Kong. Sí, exactamente. Sí. ¿Speed Crawford nunca la vieron? Uh-huh. Creo que no, yo no. Y entonces viene ese cambio, ¿no? Obviamente que pues... el anime japonés, pues en ese entonces estaba exportando como pan caliente alrededor del mundo, digo, por los éxitos que tenían Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya y sobre todo Pokémon, que, digo, a finales de los 90 Pokémon fue así como que de pronto el videojuego exitoso. Llega este anime y de pronto todo el mundo hablaba de Pokémon hasta en la sopa, ¿no? O sea, creo que para mí, yo siempre he dicho que Pokémon fue el anime que de pronto nos marcó el final de una era, se puede decir, exitosa en la televisión abierta del anime aquí en México. Porque gracias a Pokémon, la gente se hartó del anime. Digo, la gente se sorprendió con el anime al principio, pero se hartó del anime y después vino una fuerte campaña contra el anime que terminó desapareciendo de la programación de la televisión abierta y se fue directo a la televisión por cable por culpa de eso, ¿no? Gracias, Pokémon. Pero también tenemos que decir que en 1997 surge, pues para muchos, la mejor película animada de Japón de todos los tiempos, La Princesa Mononoke. Híjole, es que sí, yo creo que así se dividiría la polémica, ¿no? Porque, híjole, La Princesa Mononoke es la mejor película de Ghibli para muchos y por tanto, si Ghibli ha puesto las mejores películas animadas de Japón en todos los tiempos, pues entonces La Princesa Mononoke tiene que ser la mejor película de todos los tiempos, ¿no? Yo, la verdad, yo sí me creo que es una de las historias que si te quedas tú, es formidable. No sé si estén de acuerdo conmigo o no. ¿Hola? Fue un mega boom de sorpresa para todos eso, ese trabajo, Literalmente fue de que tú no llegabas con unas expectativas y salías con otras que decías que fueron muchísimo más altas de las que te esperabas. Te dejaba sorprendido. Yo personalmente lo considero como el segundo mejor del estudio Ghibli. Para mí el mejor siempre va a ser El Viaje de Chihiro. Bueno, lo vamos a dejar en tela de discusión, ¿no? Porque la verdad es que sí sería un duelo muy pesado, pero híjoles, es que Mononoke Hime en su momento digo, la calidad de la animación que tenía en ese entonces, ¿no? O sea, que fue para ese entonces marcó pues en ese momento hasta una pauta, una vara muy alta que le puso a las demás animaciones de su época. Una historia en donde realmente te cuesta, en donde realmente Hayao Miyazaki logra definir personajes que no son ni 100% buenos ni 100% malos, ¿no? Cada uno tiene sus razones y motivaciones del por qué quieren hacer tal o cual acción, y hasta se puede decir que hasta los villanos tienen cierta logras generar empatía con los villanos. Eso es algo que rara vez logras en una animación, que logras hasta sentir lástima por ellos en algún momento, ¿no? Pero tú te das cuenta que no son 100% malos y que también tienen sus intenciones y sus razones, ¿no? Pero esas escenas finales, la batalla final que se da en el bosque, cuando se genera ese espíritu gigantesco que empieza a devastarlo todo y tú te quedas, ay no, o sea, si Akira estaba formidable, lo que hizo Ghibli aquí lo puede hasta superar, ¿no? En algún momento sí te quedas hasta agarrado del asiento de decir, este es uno de los momentos en donde sí sientes que el corazón se te sale del pecho por lo emocionante que es. No parpadeas. No. Te quedas fijo con los ojos más grandes que te puedes imaginar, porque no te quieres perder nada de lo que pasa en esas escenas. Sí, es una de las escenas más épicas que se ha filmado en la animación japonesa, y creo que, híjoles, yo la creo que la pondría así como la número uno, y la número dos, pues, es las escenas finales de Akira, ¿no? Híjoles. También. qué dura la competencia entre estas dos películas en cuanto a epicidad, ¿no? Obviamente, pues, digo esto, y a finales de los 90, pues, surge el cine de Satoshi Kon, empezando con Perfect Blue, que ya lo hemos platicado, una película que hasta llegaré a inspirar esta película de Darren Aronofsky. Ay, se me fue el nombre de la película. La de Black Swan. Black Swan, exactamente. Bueno, parte Black Swan y parte también otra producción que hizo Aronofsky, que bueno, no tiene mucho que ver con la trama, pero sí con la forma en que hace sus escenas, ¿no? Ahorita les digo el nombre. Bueno, la otra película que también tenemos ahí, que bueno, obviamente Satoshi Kon pues empezaría a crecer, ya platicamos de Millennium Actress hace 2 semanas, pero pues obviamente para el que dicen que fue su mejor producción, que pues obviamente ya no sé si la alcanzó a ver antes de morir, el caso de Paprika, que te quedas tú. Muchos dicen que Paprika, o sea, muchos se han quedado con la idea de que Paprika incluso llega a ser mejor que Inception, así te lo ponen el nivel, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo con esa afirmación. Otros van a tener que ir a ver Paprika para comprobar eso, ¿no? Yo creo que ahí estamos ante, igual como en el caso de Studio Ghibli, ¿no? De opiniones divididas, ¿no? Sí. Es más por gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí Millennium Actress me encanta por el ritmo que tiene, pero sí considero que la mejor obra de Satoshi Kon pues ha de ser Paprika. Pero la verdad es que es complicado, porque después de ver Tokyo Godfathers te quedas como wow, o sea, te entrega una historia con tan llena de sentimiento, tan llena de no sé, o sea, hay que ver que era un maestro en lo que hacía. Definitivamente. Bueno, la película que quería mencionar, de que tiene muchas, se puede decir, inspiraciones de Perfect Blue, fue el caso de Requiem for a Dream, Requiem por un sueño, que pues salió uno o dos años después de Perfect Blue, esa película de Aronofsky, que tiene de pronto esas similaridades, y que de pronto cuando vas notando las tomas dices, hijos, este Aronofsky, pues sí, la verdad es que sí se inspiró mucho en esta película de Satoshi Kon, que es intensa, la verdad. Bueno, otro director que tenemos que hacer mención antes de volver con Ghibli es el caso de Mamoru Hosoda, que pues poco a poco pues también él ha tenido sus producciones que han ido creciendo, el caso de la película de la chica que podía saltar en el tiempo y la de Summer Wars o Guerras del Verano, que también es una de esas películas que te llega de pronto a sorprender, que no esperas mucho de la historia y de pronto te quedas tú, wow, o sea, son historias que de pronto toman algunos elementos de ciencia ficción, pero también son bastante humanas, ¿eh? Esa de la chica que saltaba a través del tiempo es la onda más bonita que te puedes imaginar en el mundo, ¿no? Algo que, sí, que te ocurre de sorpresa, que te das cuenta que puedes modificar algo que no deberías de modificar, y después te das cuenta que tienes que tratar de arreglar todo lo que hiciste mal, ¿no? Lo clásico, la paradoja de por corregir algo que no deberías de haber corregido, porque el destino es el destino. Así es. Y ahí nos salta también, bueno, Summer Wars también es una historia muy buena, como dice Medina, y la última que realizó, que es bueno, la otra que tenemos que mencionar, Wolf Children, que eso es una película que realmente sí te saca la lagrimita, ¿eh? Y claro, su última película que salió, que se estrenó este año, que es El Niño y la Bestia, ¿no? Ay, parece que tengo problemas de conexión otra vez porque no me escuchan mis compañeros. Pero creo que por acá del chat, lado del chat sí me están. ¿Ya me escuchan? ¿Hola? Sí. Abuelo. Ah, decía que las últimas dos producciones interesantes que hizo Josoda, pues. Te cortas un poco. Sí, sí. Las últimas dos producciones fuertes que hizo Josoda fueron Wolf Children, que también es una película que sí te saca las de cocodrilo. Y esta película del Niño y la Bestia, que ya, pues, ya nos habías platicado hace poco. Ajá. Y bueno. Estamos saltando algunas interesantes. La verdad, ¿no? Por ejemplo, ahí está la de Cowboy Vivo, la película. ¡Ay, sí, cierto! Sí, cierto. Claro. ¿No? O sea, ya hablando de la serie, pues hay que decir que la serie fue buenísima. Uh-huh. Es una cholada. Pero la película es excelente, o sea. Es que es como que el complemento, la cereza del pastel. Algo que, pues, de pronto podemos decir que, contrario a lo que pasó con The End of Evangelion, ¿no? Que muchos se van a quedar divididos, que está, pues, OVA. Pues generó pues opiniones súper divididas tratando de explicar el final de la serie que pues muchos no habían podido entender y cuando ponen esta película los dejan aún más confundidos, ¿no? Como que te crean portadas diferentes de universos diferentes de lo que puede pasar o que de lo que pudo haber pasado. Como que se vuelve un dolor de cabeza porque te lo quieren repetir con un pretexto como que medio tonto. El caso de Evangelion. No, en el caso de Cowboy Bebop pasa lo contrario, ¿no? Porque el caso de Cowboy Bebop logra complementar muy bien la película a la serie. Está entre dos. De hecho, la película es como si fuera un capítulo largo, ¿no? Uh-huh. Que está ubicado entre el 23 y el 24, o sea, prácticamente al final. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y aparte tiene personajes bastante divertidos. Y hay uno que a mí me encanta, que es el de la niña. Que es toda una hacker bien loquita y como si fuera una niña sidosa de... Que no sé, que les es adicta a los videojuegos y estar en la internet. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo su nombre. A ver, vamos a averiguarlo. Mientras tanto, también ahí hacen mención a Faye Valentine, ¿no? Que se volvió una de las personajes más sexys. Ay, mi amor, Megumi Hayashibara. De los cosplays que todos querían ver en las convenciones. Creo que fue uno de los últimos personajes de Megumi, ¿no? Aparte... De esos que realmente identificas. Ajá, y el vestuario, de hecho, el vestuario que traía la chica estaba bastante muy a la moda. Uh-huh. El caso, ¿no era Edward el personaje? El que mencionaba la chamaca, ¿no, verdad? Sí, Edward, ¿no? Edward es Edward Wong. Sí. Edward es el niñito, ¿no? Bueno, que al final te das cuenta que es niña, ¿no? Pero... Sí. Hola. Edward Wong. Sí. ¿Hay alguien? ¿Qué pasó? Es que se hacía una vocecita muy chistosa y aparte su mejor amigo era el perro. Sí. No, y otra cosa que también tenemos que subrayar de Cowboy Bebop era su música creada por Yoko Kanno, ¿no? Que hijos, ¿no? Ese intro del anime era formidable, ¿no? Esa pieza de jazz que tenía, hijos, ¿no? Yo la verdad es que ahí fue cuando de pronto dije, Yoko Kanno es súper versátil y lo demostró con ese pedazo de canción, ¿no? Y fíjate, en ese mismo año de Cowboy Bebop, o un año antes creo que fue, más bien nos entregaron Blood. Blood fue la Vampire. Sí, la película que fue fenomenal. Digo, no dura mucho, pero lo poquito que dura te deja impresionado. O sea, sí llega un momento en que hasta saltas un poco del asiento. Pero qué historia, ¿eh? Esta historia de Blood de las Vampire. De hecho, ya nos habían entregado unos meses antes Vampire Hunter D, Bloodlust, que es como el remake de la primera película de Vampire Hunter D, que fue como en el 80 y tantos. Uh-huh. Esas historias de cómo se llama, cómo se llamaba este vampiro principal de Vampire Hunter, que pues también era un vampiro, ¿no? Se me fue el nombre, que se llamaba igual que el de Castlevania, ¿no? Era Lestat. Lestat, ese es el de... es otro... Alucard, ¿no? Alucard, sí, cierto, Alucard. Tienes mucha razón. Es que sí, que decía el Drácula al revés, ¿cómo se escribía? Ay. Uy, no, era... También ese tiempo todos querían ponerse ese nick. Sí, No, pues imagínate, si no era Castlevania, era esa película, ¿no? Y ver esas películas de Vampire Hunter y ver toda esa sangre volar por todos lados que decías tú, ¿cómo es posible que tenga tanta sangre un vampiro? Una simple persona. Y ahí fue cuando salió también aquella otra película, que no sé si se acuerdan. Fue parte de Animatrix, que de hecho nos la pusieron en el cine antes de que se estrenara la secuela de The Matrix. Ah, sí, sí me acuerdo que era pues básicamente una animación donde se veía peleando a dos personas que están dentro de la Matrix, ¿no? Ajá, y que estaban en un, sí, estaban en un castillo, ¿no? Sí. El Final Flight of the Series creo que se llamaba, ¿no? Que fue creada por Square Pictures. Sí, sí fue ese. No, y de hecho, fíjate que ahí tenemos que hacer la mención de que los Wachowski, tenemos que decirlo, ¿no? Que Ghost in the Shell fue una de las grandes influencias que tuvo la primera cinta de Matrix, ¿eh? Sí. Digo, las películas de Matrix. Sí. Y podemos decir que sí, que los Wachowski cuando vieron la película de Final Fantasy que sacó Square Enix por allá del 2002, 2003, que no fue tan exitosa, que para muchos dicen, es que fue un fusil de aliens. Y sí, yo siempre he dicho, es un fusil de aliens. Pero deciden, ¿saben qué? Square es el Final Flight of the Series y ahí es en donde te quedas tú la capacidad que puede tener pues los animadores de Square para hacer una historia que dura poco, pero sí te deja así con... Sí te dejas, wow, uh-huh. Eso es lo que pueden hacer, qué padre. Y luego también te preguntabas qué más podía hacer, por ejemplo, el estudio que hizo Neon Genesis Evangelion, ¿no? ¿Cómo se llama? Déjame, me acuerdo. ¿Madhouse? No. Gainax, ¿no? Y Gainax. Fue cuando... esa pregunta no había respuesta, ¿no? Porque decíamos, lo mejor que podía hacer... Gainax era Neon Genesis Evangelion. Y no, en el año 2001 nos entregan Furikuri. Furikuri. Que era una locura de animación, ¿eh? Otra sorpresita. La verdad es que sí. Y así podemos ponernos a platicar toda la noche. No, y ya no se diga de que incluso de la incursión de la animación japonesa en Estados Unidos, que podemos quedarnos ahí sí. Rato, ¿no? Desde Thundercats hasta Animatrix y las animaciones que se hicieron de Batman, de Halo. No. Se nos va toda la noche. Lo cierto es que en la década pasada, pues empieza a lograr por fin el anime japonés ese reconocimiento internacional, por lo menos en la parte de los premios, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Ghibli, que pues lograría el Oscar a mejor cinta animada con El viaje de Chihiro, que dice el abuelo, es la mejor película del estudio. Pues yo también sí me voy a quedar con la dura discusión en que entre El viaje de Chihiro y esta película de La princesa Mononoke está el título de la mejor película de Ghibli, ¿no? Y está complicado porque ahí el ganador tendría que irse contra Akira, ¿no? Para ver cuál es la mejor película animada de todos los tiempos de Japón. Complicado, ¿no? Otras películas de Ghibli que pues han sido nominadas, pues han sido Howl, el castillo andante, el caso de When Marnie Was There, que no es tan buena, y la de Se mueve el viento, ¿no? Que esa película sí está bastante bonita, aunque podemos decir que ya está marcando ahí un colofón en la historia de Ghibli. Ahí también cabe mencionar el caso de la princesa Kaguya, que fue también distribuida por Ghibli, y curiosamente en Japón ninguna de las dos tuvo un éxito comercial, una por ese mensaje pacifista que generó mucha indignación entre los conservadores japoneses, porque de hecho ahorita andan con una tendencia un poquito más militarista en los últimos años. Más belicosa, sí. Por la cuestión de Norcorea, ¿no? Y China, que también anda ahí tratando de robarles mar. Exactamente, y que llegue Miyazaki y diga que la guerra fue mala, entonces todo el mundo, ¿por qué nos haces esto? Eres una leyenda de la animación, es casi como eso de protestar contra la guerra, cuando nosotros ahorita lo que queremos es ponernos otra vez en el primer plano, ¿no? Y dices tú, hijos, ¿cómo Japón no aprende, no, cómo estos viejitos conservadores japoneses no aprendieron que bombardearon a Japón dos veces por eso? Lo que cuesta, ¿no? Sí, como que... El hecho de decir, no, si nosotros tenemos que volver a levantar el Japón y volverlo a ser otra vez una potencia de primer mundo militar. Hagamos a Japón grande de nuevo, diría, sí. Trompetas. En el caso del Se levanta el viento, el caso de la princesa Kaguya, pues el gran problema, pues sí, el estilo de animación como que de pronto, a pesar de que pues es de uno de los grandes dibujantes que tiene Ghibli, como que de pronto dijeron, pero esto no se ve como Ghibli. Y pues sí, fue un fracaso taquillero en Japón. Y, bueno, digamos más o menos decente. Y aún así, pues llegó a ser nominada al Oscar, ¿no? Bueno, lo cierto es de que la animación japonesa, pues podemos decir que por ella se sigue manteniendo el cine japonés, ¿no? Podemos decir que entre ese bombardeo comercial que tiene el cine de Estados Unidos, que pues siempre va a estar dominando las taquillas, y que Disney en estos últimos 3 años ha dominado con animaciones o con superhéroes o con Star Wars, pues ahí tenemos todavía dan batalla, ¿no? Las películas de Conan siguen vendiendo, las películas de Ghibli siguieron vendiendo hasta el final. Y pues ahora sí que falta ver quién va a ser el digno sucesor de Hayao Miyazaki, que para poder continuar con este legado, ¿no? Para que el cine japonés siga vivo gracias a la animación. Uy. Me parece que me corté de nuevo. Bueno, en todo caso, bueno, a diferencia del pasado, ¿no? Donde teníamos que adquirir nuestras películas a través de medios no tan legítimos, ahora tenemos por ahí servicios de streaming. Sí, la verdad es que ahorita la animación japonesa, si bien ha caído en algunos errores, porque sí hemos visto ese eterno problema de que últimamente mucha animación que parece ser copia y pega de otras historias. Mucho moe, sobre todo, que de pronto parece que el moe es como el, se está volviendo como el cáncer del anime japonés, y que de hecho algunos productores se han estado diciendo, es que el error de la animación japonesa es que están cayendo en muchas repeticiones. De vez en cuando se reivindican, ¿eh? como por ejemplo ahorita con Berserk. Berserk, sí, ve esa historia, ve esa animación, sí. Pero pues es un remake, o sea, de pronto que alguien haga algo original que no tenga moe, está complicado, complicadísimo. Pero pues mientras, como dicen, mientras Medina... Ahí está Mob Psycho, ese no tiene moe. Bueno, es una opción. Pero podemos decir que ahorita pues el anime, ¿cómo ha evolucionado esa distribución, no? Antes teníamos que verlo por televisión abierta, y obviamente cuando no lo querían distribuir a televisión abierta, pues por medios no muy legales. Y como dices, ya no podemos negarlo, Crunchyroll nos da una buena dosis del anime que queremos ver, aunque también hay otros distribuidores que pues también nos han dado la oportunidad de retomar algunos animes que no habíamos terminado de ver, o de ver animes que pues que son completamente nuevos, ¿no? Incluso Netflix tiene sus propios animes. Y es algo que pues podemos decir, la industria del anime va a continuar. El único problema es que la calidad del anime pues sea igual o mejore, ¿no? Que es lo más importante. ¿Me escuchan? Sí, lo que dices, ¿no? Van a empezar a hacer remakes de todo. De hecho, por ejemplo, en Netflix ya encontré The Cyber 009. Entonces, de una animación que hicieron remake. Maison y Koku, ¿esa no es de Rumiko Takahashi? Le digo la pregunta de Medina, ¿no? Bueno, pues yo creo que, híjoles, podemos hablar todavía más de anime en la siguiente, en otras entregas, pero híjoles, hay otros géneros que tenemos que explorar la próxima semana, y ahí disculpen los problemas de conexión, híjoles, ya después iré a darle unas buenas patadas a Megacable, ¿no? Pero bueno, de hecho estoy conectado por Telmex y pues la calidad de la conexión no es tan buena, pero pues trato de mantenerme de pie, ¿no? Bueno, pues ya con esto, pues creo que, otra vez se volvió, bueno. Bueno, vamos a entonces a empezar a cerrar el programa, pero vamos patada a platicar de los estrenos. Pelotas. Sí. Vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana. Tenemos ahí 3 películas, bueno, más bien 4 películas que seguramente van a llamar mucho la atención. La primera es Mi Amigo el Dragón, el remake live action de Disney de la película Beat y el Dragón, que seguramente vamos a tener de tarea. Es una película que nos cuenta de un niño de una guardabosques que encuentra a un niño perdido en el bosque, y resulta que este niño ha sido cuidado todo este tiempo por alguien llamado Gordon, pero lo que no saben es que Gordon no es una persona, sino un dragón que solo había aparecido en los cuentos de la zona, ¿no? Wow. También tenemos No respires, es una historia de terror. Bueno, terror y suspenso, que nos cuenta la historia de un grupo de ladrones que deciden pernoctar en la casa de un ciego para robarlo. Lo que no saben es que el ciego tiene habilidades que realmente van a hacer que estos muchachos se hayan arrepentido de entrar en esa casa, ¿no? También tenemos El Bebé de Bridget Jones, película protagonizada por... ¿Pero la casa de Daredevil? Casi, casi. También tenemos a Renée Zellweger interpretando nuevamente a Bridget Jones en El bebé de Bridget Jones, donde pues ella pues vive feliz su soltería tras romper su compromiso con Darcy, pero tras una cita con Darcy y una noche con un atractivo norteamericano llamado Daniel, Bridget se encuentra embarazada y deberá decidir con quién compartirá el resto de su vida, pues ambos candidatos están dispuestos a ser el padre de este niño, ¿no? Algo así como la... No sé, esta película siento que es una de las... Una de esas secuelas que nadie quería ver, pero vamos a ver de todas maneras. Y como que de pronto me recuerda como que va a ser la versión británica de ¿qué culpa tiene el niño? ¿Cuál niño? También tenemos Matria. Matria es un documental que cuenta la historia de un aficionado a la charrería que fue diputado por Oaxaca, peleó con Pancho Villa, fue maestro masón y aparte organizó un ejército de 100,000 charros con la cual estaba dispuesto a defender a México en caso de una invasión nazi. Pero también muestra un secreto muy profundo de su vida. Ay, está muy duro el laca hoy. También tenemos No Manches Frida. Omar Chaparro interpreta a un ladrón recién salido de la prisión que se da cuenta que el dinero que enterró está bajo una escuela llamada Frida Kahlo y se ve obligado a entrar de maestro sustituto en una escuela donde el alumnado está muy rebelde y una maestra muy atractiva que aparece ahí, pues de pronto le puede tentar el corazón. Esta maestra es interpretada por Martita Higareda. También tenemos Atentado en París. Película que yo creo que sí va a ser como plato de tercera o cuarta mano, que es una película que nos cuenta que se llama Bastille Day en su título original. Un joven que de pronto se ve involucrado con la CIA para salvar a París de un atentado que puede causar la muerte de miles de personas durante las manifestaciones en pleno día de la Bastilla. Y finalmente Todo comenzó por el fin, un documental autobiográfico de un director colombiano que ayudó al desarrollo del cine de Cali, favorecido por el cártel de la ciudad y que decide contar toda su vida mientras agoniza por el cáncer. Entonces, pues ahí tenemos los estrellos del próximo fin de semana. La verdad es de que sí, tenemos chile, mole y picadillo, pero pues pues aprovechen, es puente. Pueden ver hasta dos películas si es que tienen los recursos suficientes, muchachos, porque así que en puente pueden chetarse hasta 3 días seguidos de cine sin ningún problema, muchachos. Oye, Traps, ¿esta vez no va a haber promociones en los cines por el 15 de septiembre? No sé, la verdad. Yo creo que lo normal, porque pues el 16 es viernes. Bueno, pues a ver si ahí nos dirán en la semana si proyectan ciertas películas y como siempre, ¿no? O cobran cierto precio por las cintas que sean mexicanas. Así es. Pues vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, pues vamos a empezar a despedirnos por el primero de las damas. Berenice, muchísimas gracias por tu colaboración. Pues de nada, la verdad estaba bien entretenida escuchando todos los detalles del anime, porque había muchas cosas que no conocía. Pero bueno, gracias y saludos a todos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y también también nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerden dejar sus comentarios a través de Twitter en El Abuelo Kraken. También a través de Facebook en El Abuelo Kraken. Nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye. También nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos. Tengan una excelente semana y nos vamos preparando para el siguiente podcast porque vamos a tener buenas cintas. Y pues, como dice Traps, hay buenas cintas malas y raras y mexicanas que tal vez no pueden valer la pena, pero pues bueno, ya decidirán ustedes qué ver. Y no se olviden de vernos también el miércoles, porque vamos a tener el Rested Bowl, que siempre se me olvida. Y por cierto, van ganando los 49ers. ¡Yay! Ha sido un buen juego. Aparentemente ha sido muy buen juego de la defensiva de los Niners. Y finalmente, no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por acompañarnos. Pues qué bueno que estuvieron por aquí, pues hablando de cine, de reseñas y todos los detalles con lo que es la animación y la relación que tienen con las películas japonesas. Pues igual los esperamos para el próximo miércoles, que vamos a tener cartelera doble. Vamos a tener Reset Bowl y al terminar vamos a estar en el Chocolonche, para que no se lo pierdan. Vamos a tener buenos temas en el Chocolonche y vamos a hablar de la semana 1 de la NFL. Y a ver si cuadraron sus quinielas. Ojalá que sí, ¿no? Ya por lo menos estoy viendo que vamos a la mitad del camino de presumirle a Ice cómo ganaron los 49ers, ¿no? A sus Rams, pero si es que ahí se anima a entrarle. Y obviamente vamos a andar viendo ahí al pobre de Ceja sufriendo, empezando a ser bulleado por el abuelo Kraken y que es súper aficionado a los Patriots, y Ceja pues le va a los Dolphins. Así que va a estar muy buena la trama para el próximo miércoles, así que no se lo pierdan. Por lo menos el bulleo va a estar divertido. Bueno, pues vamos despidiéndonos de la gente que sobrevivió a nuestro programa, a nuestro constante de conexión y desconexión. Una disculpa de eso. Y bueno, pues primero que nada nos despedimos del buen Medina, que pues como siempre ha estado aquí con nosotros y que bueno, se integró al tema de la semana, y gracias a sus sugerencias, igual que las de Giovanni, que la verdad también estuvieron muy activos en este tema. Y pues también claro, y a Marco, que pues ahí estuvo ahí supervisando. Y un saludo a Nelly, que estuvo un ratito también, ahí se conectó un rato, luego se salió, pero bueno. Y del lado del Escúchanos en Vivo, pues creo que no tuvimos visitas, qué triste. Pues ojalá que de pronto puedan volver al Escúchanos en Vivo. Ahí les recuerdo, mañana tenemos el Flashback. Sorcerer, Kike y otro nivel van a estar ahí pues para platicarles de los juegos del pasado. Mañana, el miércoles, vamos a tener doble podcast. Hasta las 8:15 de la noche tenemos el Reset Bowl. Ahí el equipo de Reset Bowl, pues vamos a platicar de la semana 1, como dice Marquito. Y más tarde, pues medio equipo del Reset Bowl se integra al Ice y al Choco. Digo, si es que ahí se integra el podcast también del Reset Bowl. Si no se integra, pues lo vamos a escuchar en el Chocolonche. Y pues bueno, pues ahí estamos todavía definiendo detallitos de qué va a tratar nuestro podcast quincenal de videojuegos, ¿no? Y claro, pues el Push Start a las 10:30 de la noche, todos los jueves, también no dejen de escucharlo. Y pues les recuerdo, ahí también tenemos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Cabe recordar que pues visiten nuestro sitio para ver las últimas noticias. Ahí Emanuel muy triste porque Chris Metzen dejó Blizzard. Léanlo, está en el sitio de resetmx.reviews con lo último de las últimas noticias sobre videojuegos, sobre tecnología y por supuesto sobre cine, ¿no? Ahorita le vamos a meter más noticias de cine. Sí, porque tengo que porque hay que hacer algo mientras veo a los Niners demoler a los Rams, ¿no? Bueno, pues ya con esto pues nos vamos empezando a despedir. Esto fue el Reset Cine 215, el más largo desde que empezamos a llamarnos Reset Cine, porque el anime es un tema que, como dicen por ahí, puede llevarnos hasta cuatro de estos programas y no acabaríamos nunca, Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y esto fue el Reset Cine número 215, y queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.